Buenas noches. Bueno, damos formal inicio a la reunión de Colombia. Hoy es domingo, 13 de noviembre, son las 8 y 49. Cordialmente bienvenidos y vamos a proceder a leer la agenda, ¿les parece? Si quieren, para quienes ya tengan la agenda del día, por favor, coloquen al final los temas en los que están interesados en hablar. La agenda es abierta, es para todos. Hay unos temas propuestos para hablar, pero pues también se pueden User traer a joined your colación channel. otros temas que sean de interés de todos ustedes. Nuevamente posteo el link de la agenda del día. Bienvenidos y comenzamos. Hola Oscar, ¿quieres o Andrés o quién quiere comenzar a leer la agenda del día? Si quiere yo, mis Andrés, y esperé y abro el link un segundito y la. Ok, perfecto, dale. Es que yo ya la había leído antes, perdón. Pues más o menos sé de qué se trate. Un momento mientras abre. Una sugerencia, en el documento público, en la parte derecha, hay una opción para colocar el nombre. Les sugiero que cada uno coloque el nombre para que se sepa de quién es el aporte y así, pues, más chévere, cada uno puede, pues, digamos, hablar de su punto y todos sabemos quién está haciendo el aporte. Es muy importante. Listo, ya voy a leer, gracias, Eric. Bueno, lo primero son los anuncios. Hay un programa que se llama Open Atrium, diseñado para organizar y direccionar los equipos de trabajo, en este caso para Colombia. Ahí está el link. Lo vemos y lo abrimos. Sí, por supuesto. Bueno, ojalá me respondas. Este equipo ya es un poco viejo, entonces se traba con todo. Un momento. Bueno, yo les voy contando qué es Open Atrium. Open Atrium es un desarrollo de software libre. Es una herramienta gratuita, no tiene ningún costo. Como dije, es software libre, entonces en esa medida también podemos intervenir el código y hacerle nuestras propias modificaciones si lo necesitamos. Open Atrium está basado bajo Drupal, que es un CMS. Drupal es un CMS para los que de pronto no conocen mucho sobre el tema. Los CMS son manejadores de contenidos web y hay varios en el mercado. Uno es Joomla, el otro es WordPress y el más robusto y que tiene una infinidad digamos, de aplicaciones y de y como de especificidades es el Drupal. Y estos desarrolladores de Open Atrium decidieron hacerlo sobre Drupal. Y el resultado es una herramienta muy versátil, con muchas opciones y que además es de fácil uso y tiene una agradable presentación. Entonces, recogiendo el trasfondo de este uso de Open Atrium, desde hace un buen tiempo en Colombia se viene gestando la necesidad y en general en el mundo dentro del movimiento en avanzar más allá de la mera difusión y en organizarnos de una manera más efectiva, más allá de los esfuerzos individuales o entre los que están más cercanos y empezar a consolidar ideas, esfuerzos, proyectos, iniciativas. Y entonces en esa búsqueda se encuentran herramientas como algunas que tienen que tiene Google, una que incluso se estaba utilizando y que Andrés Celis la describió pues ahora como un repositorio de todas las cosas del movimiento que se llama el PB Works. Y ahorita pues estamos y bueno, ya está instalada en el servidor, que por cierto cambiamos de servidor para la página web precisamente pensando en tener más capacidad, más funciones y más eficiencia. Y entonces hemos instalado el Open Atrium y en el link que aparece en la agenda del día que es www.safegatescolombia.com/equipos pueden ingresar a la herramienta y suscribirse. Los invito a que lo hagan de una vez. Cuando ustedes se inscriben en la parte superior izquierda, le dan login. Ahí entonces, en una barra que está más abajito, les aparecen tres opciones. Entonces, una es login, a la izquierda queda otra que es Create New Account. Y la otra que es request password por si uno tenía una clave y se le olvidó, una cuenta de usuario y se le olvidó la clave de esa cuenta de usuario. Por ejemplo, algunas partes del programa están en inglés, otras en español. Y nosotros precisamente pues, estamos en ese trabajo, yo estoy trabajando en eso. Y estamos tratando de, pues, de traducir todo y todo ponerlo en español y dentro de un contexto más nuestro para que sea fácil de entender para todos. Entonces, OpenAtrium, con el nuevo desarrollo que se está llevando de la página que todavía no está disponible y para el cual todos están invitados a participar, es la herramienta que esperamos tenga una gran acogida y desde donde podamos trabajar todos en equipos y grupos de trabajo. Vale la pena anotar que esos equipos o grupos de trabajo que se van a que pues ya se han conformado y que ahorita simplemente lo que estamos es organizándolos en OpenAtrium para que tengan más herramientas y más facilidades para trabajar. Son pues iniciativas propias del movimiento, no es un mandato de alguien de afuera o de alguna cabeza alta dentro del movimiento, porque se supone que eso no existe en el movimiento y no debe existir. Con esto que les estoy queriendo decir, que cualquiera de ustedes que tenga una iniciativa puede crear un equipo de trabajo, un grupo en OpenAtrium, invitar a los activistas y quienes estén interesados ingresarán y comenzarán a trabajar. Por lo pronto, ahorita estamos en una fase de contarles a todos que ya tenemos la herramienta y que se vayan familiarizando, pero pues la idea es que la utilicemos y el éxito de esta herramienta y de la organización que podamos tener entre nosotros depende precisamente de nosotros mismos. Eric. Ya, dale. Perdón, gracias, Eric. Digamos, esta es como la herramienta para poder hacerle seguimiento a los proyectos, que es muy importante. Muchas veces hay iniciativas muy buenas y se diluyen en el tiempo y no se sabe en qué va, en qué quedó, o cómo volver a retomar el tema. Entonces, esa es la gran, sí, es como la gran característica de OpenAtrium. ¿Qué es lo que significa CMS otra vez? ¿Qué traduce eso? CMS es Content Management ¿System? System, sí, ok. Sí, ¿O es como un service o algo así? Ah, sistema. listo. Sí, pues dale tú la Listo. traducción mejor que tú eres traductor. No, supongo, no sé, pero o sea, es, digamos, crítico que la idea es esa, de darle un buen manejo a la información, aprovechando estas redes y tecnologías que la gente pueda conectar, hacerle seguimiento a las cosas. Es básicamente eso. Listo, gracias. Entonces, ¿seguimos con el otro? Sí, continuemos. Si alguien tiene alguna duda sobre el primer anuncio, por favor, háganla saber para hablarla ahoritica o más adelante y poder avanzar con la agenda. Listo, gracias. La otra es actualización de la página internacional. Tal vez hace unas 3 semanas, tal vez, esta página se actualizó. No sé qué comentarios adicionales tenga Eric. O sí, bueno, por darle un orden, o bueno, cualquiera de ustedes en realidad, pero de pronto Erika estaba más atenta a eso. Gracias, Andrés. No, pues visiten el link y hagan sus comentarios. Yo solo puedo agregar que en la página anterior que había internacional, pues era muy difícil encontrar la información. Entonces aquí lo que ellos hicieron fue organizar todo de una mejor forma y presentarlo de una manera más limpia y pues más simple y como más al lugar. Hay que tener claro que como todo, pues las cosas han ido evolucionando y las necesidades también han ido cambiando y esta página es un reflejo de eso. Entonces, pues explórenla y pues cada uno saque sus observaciones y criterios que son muy válidos, además que sirven para el proceso que estamos haciendo ahorita acá en Colombia para terminar de construir la nueva web. Muy, muy interesante la página. Yo creo que todos ya la habían visto como era antes, hace 2, 3 años. Obviamente hay mucha gente detrás que dio su tiempo, algunos algo de dinero, supongo, para poderla poner como estaba. Muy interesante la página. Los que han visto el documental Sigues Moving Forward se dieron cuenta que está traducido a 30 idiomas o más. En el caso de esta página, pues debe ser por el estilo. Ahí, pues en la parte superior izquierda dice cambiar idioma y pues Obviamente está español y muy interesante esta página y pues da para verla mucho, ¿no? Mucho contenido. ¿Alguna observación? Bueno, cosa que también varios deben saber, si ustedes miran en la parte superior derecha, donde está en rojo, dice corren subscribers y hay 473.653. Esos son personas pues que han anotado su dirección de correo alrededor del mundo y una vez a la semana o cada 2 semanas o algo así, pues reciben alguna información. Puede que haya unos más activos que otros, eso suele pasar en todo lado, pero es un indicador pues muy, muy interesante. Carlos Pine de Armenia dice que quedó muy bien y que le gusta mucho. Sí, muy chévere la página. Yo pues no soy ni diseñador ni programador, pero está muy, muy, muy, muy chévere. Es un gran cambio con respecto a lo que había antes, porque como dije anteriormente, la página anterior pues había tenido como un desarrollo en la medida de cómo fue creciendo el movimiento, pero pues ya se llegó a un punto donde se tenían que reorientar los contenidos y la forma como se presentaban, y quedó muy chévere. Bueno, solo, gracias Eric, solo por ya cambiar de tema, pero una última pregunta. De pronto Eric sabe alguien más qué hubo en ese proceso, cuántas personas alrededor del mundo se reunieron, cuánto tiempo duraron trabajando, cómo fue un poquito así una breve historia de este nuevo diseño. Bueno, pues hasta donde yo sé, detrás de eso hubieron unos largos debates, dentro de los cuales creo que estuvo involucrada la gente del proyecto Fénix y pues un grupo que se ha creado internacionalmente de desarrollo. Digamos que uno de los grandes logros también es que se está separando que la página internacional sea una página que no esté suscrito a ningún país. Antes la página de Estados Unidos era la internacional. Y tenía todo el sentido en su principio porque pues, el movimiento se inicia ya. Pero pues en este momento Estados Unidos necesita su propio sitio web y el asunto internacional, que es la suma de todos los capítulos del mundo, debe tener su propia página. Entonces ese es como dentro de las muchas cosas que generaron ese cambio, esta es una de las que cabe la pena anotar. Y es importante tener en cuenta porque detrás de eso hubo un grandísimo debate, porque había gente que no quería que se hiciera, pero bueno, finalmente pues la razón y las necesidades priman sobre digamos las preferencias personales de algunas personas, y lo importante fue que pues este es el resultado, una página mucho mejor que la que había antes, orientada específicamente a los contenidos internacionales y no suscrita a ningún país. Muy bien, listo, Eric, gracias. 48 países hay capítulos en este momento en la página, listo, gracias. Entonces, Una pregunta. el otro punto es el blog internacional. Yo quiero El una link. pregunta. Dale, Oscar. ¿Sí? No, es que yo hasta ahora veo esta página, por eso puse ahí la pregunta de si ese es el link, porque me sorprende, porque cambió muchísimo. Muchísimo es en sentido, en diseño, en semiótica, en todo. Yo sé que se estaba desarrollando el proyecto Fénix y no sé, lo que ustedes acaban de decir es que este es el resultado del proyecto Fénix, ¿no? Y me sorprende mucho porque el significado cambia radicalmente en varias cosas. Por ejemplo, antes estaba diciendo que el diseño que se había propuesto tenía que ser unificado para todos los capítulos. Entonces ahí me surge la pregunta si esa política se mantiene y por consiguiente las de todos los capítulos cambiarán a asemejarse o a mantener el mismo formato de la página internacional. Esa es una pregunta. Y la segunda cosa es con respecto al significado de esos cambios, porque da la impresión de que esta nueva página tiene más sentido de un blog periodístico. Entonces, no sé si detrás de eso, más que presentar la cara de un movimiento en este momento, ya se trata es como de generar toda la cantidad de presentaciones de la actividad que hay en todos los capítulos del mundo en un solo lugar, porque al parecerse un blog periodístico le dieron la impresión que van a dedicarse a publicar todo lo que está sucediendo en todos los capítulos del mundo. Pues sobre el último que dijiste, yo creo que esa es la función principal que debe cumplir la página internacional, recoger lo relevante de todo el mundo y colocarlo en esa página. Con respecto a lo primero que dijiste, de si esa es una directriz, pues tú sabes que el movimiento, pues las directrices o formas que se dan más allá de un diseño o digamos un criterio de alguien, están sostenidas por los principios e ideas fundacionales del movimiento, como la horizontalidad, y eso implica, la horizontalidad implica pues que no hay ningún jefe en el movimiento, ningún líder, ningún comandante, nadie que le dice a los demás qué hacer. Todo lo contrario, es un movimiento que se organiza de forma difusa y los capítulos en consecuencia pues son autónomos y deben adaptarse y contextualizarse. Claro, todos dentro del marco de esas ideas del movimiento, que finalmente pues esa nueva forma de organización o forma alternativa de organización se propone es precisamente porque no se está de acuerdo o no se acepta la forma en la que este sistema esclaviza, somete, subyuga y explota a la raza humana en pro de una minoría. Y todo eso entonces se traduce en la propuesta de la economía basada en recursos. En esa medida, el sitio web internacional, pues es un sitio web internacional y es el proceso de las personas que estuvieron allá, pero en Colombia nosotros tendremos nuestro propio proceso y esa página se verá en la medida de lo que nosotros consideremos, se verá y será en la medida de lo que nosotros consideremos necesario para nuestra situación y nuestras condiciones. Por ejemplo, para no ir lejos, si ustedes visitan la página de Chile es negra, tiene un diseño muy sobrio y bonito, pero es negra. Sí, la página de Colombia es blanca. Hay otras páginas que parecen es un blog, hay otras que son muy simples. Bueno, o sea, todo eso es el proceso del resultado de cada capítulo y de cada parte del mundo. Entonces, digamos que esa es mi observación. Que si lo están proponiendo como una regla, pues eso sí ya me parece una cosa equivocada, pero hasta donde yo sé no he oído eso. No, yo creo que lo que hay que hacer más bien es como tratar de terminar de averiguar toda la información, porque pues lo que estás diciendo, Eric, acerca de que el movimiento intenta ser horizontal y todo eso, ya sabemos que en otras partes del mundo hay gente que lo está mirando y que lo está haciendo de otro modo. Entonces, sería interesante saber los cambios, a qué política obedecen. Si obedecen a una nueva política periodística, pues interesante empaparse de ello y qué están pensando. Y la otra parte es también interesante empaparse si hay cierto interés en que haya de nuevo una bonificación de de las páginas de cada capítulo, pues por estar enterado, a ver qué se está pensando. Y por lo demás, si la política tiene interés periodístico de tratar de acumular las acciones de cada uno de los nodos que están generando algún trabajo, pues me parece maravilloso, porque de alguna manera eso es lo que hace, dar espacio a visibilizar muchos trabajos que se hacen localmente, cosa que antes se desconocía del todo. Entonces, hasta puede ser ventajoso. Ok, de Sí. acuerdo, dale Andrés. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Sí, lo último que dice Oscar lo comparto en el sentido de que cuando uno entraba antes a la página mundial, de pronto era más difícil de entrada tener un reporte, una idea de lo que se hacía en el país de uno o en la región de uno. Gracias. Entonces, bueno, sigamos. Ahora es el tema es el blog, el lanzamiento del blog internacional. Si ya abrieron el link del blog y lo conocen, pues va muy ligado con el tema de la página. También en el canal de YouTube hay una forma, digamos, un video tutorial de cómo explorar el blog. Pero también la idea es que sea muy intuitivo. No sé si tengan algo que decir. Yo más bien te quiero hacer una pregunta, Andrés, tú que has estado, les cuento acá a todos, Andrés ha estado involucrado y es una de las personas que publica constantemente en El Espíritu del Tiempo, que es un blog que se originó precisamente acá en Colombia y ahora tiene una cobertura y un ámbito pues latinoamericano. Ese blog es un blog que ha tenido mucha acogida y en esa misma medida pues también ha influenciado este nuevo blog. ¿Es cierto, Andrés? La verdad, no sé, quiero tener con usted. En las últimas semanas no he estado tan conectado, incluso meses. Entonces no podría responder eso. No sé si hubo algo de relación ahí o no. Pues creo que se lo escuché a Andrés Serna, que también es otra de las personas que trabaja muy dedicadamente en el espíritu del tiempo, y a Gabriel, pues que la idea era como tratar de conectarse, de que los contenidos y ciertas cosas entre el espíritu del tiempo y ese blog internacional fueran cercanos. No sé, es como la idea y la noción que nos dieron. Pero lo que sí tengo claro es que parte de que ese blog exista se basa como en la experiencia y en el éxito que tuvo el espíritu del tiempo, .org. Ah, qué interesante. No, eso sí no lo sabía, pero interesante. Yo pensé que tú nos podías explicar más. Ah, Ah. bueno. No, gracias. No sé si alguien tenga algún comentario más o pasamos a otro punto. Bueno, listo. Entonces sigamos. Ahora dice, temas del día. Y como decía Eric, aquí ya es más importante saber quién escribió el comentario, no para atacarlo, obviamente, ni nada, sino para que esa persona hable y así uno sepa cómo enfocar el tema, ¿no? Quién lo puso y diga, pues, sí, ¿cómo quiere enfocar el tema? Alguien puso ley de reforma a la educación. No sé quién lo puso y si está acá para hablar de eso. Andrés, lo que pasa es que algunos de estos temas son traídos o son como una secuencia de temas de la agenda anterior, pues porque son cosas que siguen siendo relevantes o que están en curso y es importante seguirlas tratando. Entonces, por ejemplo, pues la ley 30 que propone la reforma a la educación, que ya sabemos que el presidente la retiró, más no la archivó, o sea que eso sigue ahí. Es algo que me parece que se debe tocar porque es actual y en alguna medida está muy vinculado a lo que pasa en el movimiento, en la medida que el movimiento precisamente pues promueve formas alternativas y pues esto es totalmente pues un ejemplo de cómo el sistema oprime y quiere acomodar las cosas para los intereses de unos pocos. Yo quiero decir algo al respecto y es que teniendo en cuenta que esa charla, ese tema venía desde la vez pasada en la reunión hace 15 días yo lo propuse, ese tema. Me llamó mucho la atención que cuando se propuso el tema, los asistentes simplemente mostraron desconocer pues tanto el tema como las movilizaciones y todo eso. Yo me quedé un poco sorprendido, la verdad, porque uno, de todas maneras, las movilizaciones que se dieron el 15 de octubre por todo el mundo fueron muy cercanas, es decir, la movilización de los estudiantes aquí en Colombia fue muy cercana a lo que sucedió alrededor del 15 de octubre. Por otro lado, había una nueva convocatoria para el 11-11-11 alrededor del mundo y curiosamente los estudiantes de acá hicieron la protesta muy cercana a esa fecha del 11-11-11, dieron el 10. De hecho, los estudiantes también querían quedarse a acampar en la Plaza de Bolívar y pues evidentemente no los iban a dejar, pero pues la intención era esa, es decir, ellos están tomando bastantes referentes de lo que está pasando en las diferentes protestas del mundo, de las nuevas formas de hacer, incluidas las formas árticas de protestar. Digamos que a nivel internacional hay una identificación, una cercanía con todos los movimientos ocupas, de Occupy Wall Street, de Occupy el resto del mundo, etcétera, etcétera, al igual que con los indignados de España y con los indignados de otras partes del mundo. El movimiento gris tiene, en términos generales, cercanía y identificación con esos movimientos. A mí me llamaba la atención que nosotros, siendo parte del movimiento CETES en Colombia, desconociéramos, al menos en la reunión pasada, lo que estaba sucediendo en el movimiento estudiantil, precisamente porque el movimiento estudiantil sí asume cercanía e identificación con el resto de protestas del mundo. Entonces, si el movimiento CETES en algún momento está pretendiendo que todos los Estudiantes grupos con alto impacto estudiantiles y político todos los global. demás grupos que puedan protestar se reúnan alrededor del movimiento CEDWIS, pues nos vamos a quedar sentados esperando. Mientras que, por el contrario, si el movimiento CEDWIS reconoce a los grupos estudiantiles y a toda la otra gente que está buscando pues, manifestarse y de alguna manera ayuda a visibilizarlos y a compartir con ellos la información en la que puede tener cercanías y encuentros, pues hay muchas más posibilidades de cumplir el papel que al menos en otras partes del mundo se está cumpliendo. Es decir, en Estados Unidos el movimiento CEDWIS está completamente integrante de los movimientos de Occupy Wall Street y demás. Entonces, a mí lo que se me hacía era curioso cómo aquí en Colombia asumimos que no, que lo que hay que hacer es una copia de los 11-11-11 y de los 15-O y todas esas vainas, User joined your channel. y desconocer de plano todos los otros movimientos, incluido el estudiantil que se dan acá, como si los cambios se están dando en otras partes del mundo y no aquí, junto con nosotros, junto con los movimientos que hay acá. Entonces, más bien es como preguntarnos acerca y sensibilizarnos un poco acerca de cuál es nuestra relación con esos movimientos. Si el movimiento CEDWIS, Capítulo Colombia, decide tener cercanía con movimientos estudiantiles o similares, decide aislarse, que eso también puede ser una alternativa. Pero lo propongo aquí porque, como lo he dicho, en otras partes del mundo sí hay una cercanía efectiva con los otros grupos de protesta. A mí me parece muy válida la observación de Oscar y de paso quería preguntarle, bueno, ¿tú por qué crees que eso está pasando aquí en Colombia y sobre todo dentro del movimiento? Porque esa falta de interés, cuando de hecho, como lo acabaste de decir, el movimiento en otros países y en Estados Unidos abiertamente dice, vamos a apoyarlos y están ahí y están haciendo activismo del movimiento y apoyándolos a los Ocupa. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que sea eso? ¿Cuál es tu criterio o explicación al respecto? Yo aventuraría como una propuesta de explicación, o una o dos propuestas de explicación. Y una es que muchas de las personas que recorren el movimiento CEDWIS lo hacen también como una forma de buscar alternativas diferentes a las formas de protesta que socialmente se han venido dando comúnmente en este país, que están más bien asociados a las diferentes formas de sindicalismo, a las diferentes formas de protesta armada, o a las diferentes formas de protesta de todas otras formas de hacer. Y pues aquí básicamente la gente que busca otras vías de protesta tal vez se encuentra en el movimiento CEDWIS esa otra forma, pero también consideran que el movimiento CEDWIS es y debe ser completamente aislado de las formas tradicionales de protesta. Eso puede ser así y sin embargo no, me parece que es importante también reconocer que al menos en el movimiento estudiantil las cosas no solamente han cambiado, sino que el mismo movimiento estudiantil se siente identificado con los movimientos de protesta global. Entonces, ahí uno se preguntaría hasta dónde el movimiento CEDWIS es capaz de ser suficientemente flexible para poder hacer alianzas con quien se puede y con quien se debe. Y eso es una pregunta que le dejé en el aire. Y la otra es como una inquietud, puede ser válida o puede no ser válida, y es que a veces muchas de las personas que se acercan al movimiento CEDWIS lo hacen en un sentido de que en general el movimiento es un poco elitista. Socialmente no cualquiera entra al movimiento CEDWIS por el manejo del idioma, por el manejo de los temas, por el manejo de un montón de cosas. Y en esa medida sí tiene cierto aire de elitista aquí en este país, y en esa medida como que ese elitismo se sacude un poco el saco de todos esos User otros disconnected from your channel. movimientos que pueden ser más bien como movimientos un poco terrosos, un poco llenos de impurezas. Que podría a veces hacer sentir mal a ciertas personas. Entonces, eso también lo dejo como una propuesta de explicación, pero pues no sé si estaré equivocado, simplemente es una posibilidad. Muy buena tu observación, es tu punto. Yo quiero puntualizar sobre algo que dijo Oscar y es desde el punto de vista de Oscar. ¿Y qué significa eso? Pues que él lo habla desde su experiencia. Yo pues, no me adhiero completamente a lo que él dice, pero sí estoy de acuerdo porque en alguna medida sí he visto cómo, o sea, bueno, estando en la práctica tal vez no, pero sí he visto cómo personas desde afuera nos ven así. Y eso, digamos que pues nos limita porque nosotros debemos ser totalmente incluyentes. Y Parte de las funciones que debe hacer el movimiento es educar, y para educar hay que enseñarle a los que no saben cosas, otras cosas, para poder empezar a hablar en un lenguaje más cercano entre todos. Perdón, aquí en el chat escribe Andrés Felipe, no sé si quiere hablar, más bien sería más interesante, más fácil de seguir, dice, no lo considero élite y después dice, sí, el lenguaje es muy técnico. Y Z dice, sí, es que el lenguaje estudiantil es corto, bueno, no sé si quieren hablarlo también acá, sería más interesante si podemos, es más fácil de seguir. Zeta y Andrés, bienvenidos a hablar. Dale, sin pena. User joined your channel. Andrés no puede hablar. Bueno, no, no Entonces, importa. Andrés, si no puedes hablar, no te preocupes. Yo no sé si Andrés Celis, el tocayo, le puede leer. Lo puede leer. Sí, no, dice que no puede hablar. Pero ya, ya leí lo que había escrito. Y lo de Oscar es una buena reflexión. Obviamente lo primero sería decir, bueno, si una persona no tiene acceso a internet, pues digamos que le queda muy complicado como seguir esto y reunirse en cierta forma. Mal que bien, internet nos permite tener a personas de Armenia, de Ira, de Bogotá, no, bueno, no miren las otras ciudades, hay alguien de Estados Unidos conectado. Obviamente la idea es que a futuro todo sea mejor en términos de país o de planeta. Que más gente tenga acceso a internet, pero obviamente pues muchas personas no tienen ese acceso ahora. Las grabaciones se cuelgan ahí, quedan disponibles para que cualquiera las escuche y lo haga, ¿no? En ese sentido, digamos, es abierto y transparente. Pero pues lo que dice Oscar pues es una buena reflexión. No sé si alguien más quiera decir algo y si no, seguimos acá. No, pues en términos generales, aunque me gustaría sería como recoger un consenso general, por decir algo, del capítulo Colombia. Si el capítulo Colombia se siente cercano, interesado en hacer alianzas o hacer cercanías o mínimamente reconocer el movimiento estudiantil de Colombia, o si simplemente lo considera como algo ajeno y de otro mundo, y pues el movimiento sigue su camino como capítulo Colombia. Eso debe ser un consenso entre todos, y pues en mi punto de vista, en mi mirada, el CEDES debería aliarse con el movimiento estudiantil. Es mi propuesta y es mi punto de vista. Me gustaría escuchar las de los demás. Buenas noches, Eric, Oscar, Reno y los demás miembros. ¿Me oyen bien? Perfecto. Sí. Bueno, yo quería hacer una pequeña acotación referente al movimiento estudiantil que se ha venido gestando en Colombia. Yo creo que el papel que debería jugar el movimiento referente a ese movimiento es de complementación, porque yo he participado en las marchas. Yo he estado metido en ese proceso estudiantil de liderazgo que se ha venido generando en Cúcuta, y yo he visto que no hay una cantera ideológica, no hay una propuesta establecida. Hay arengas, hay indignación, hay inconformismo, mas no hay propuesta de sociedad. Se dice queremos cambiar la sociedad, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Y yo siento que el movimiento Seguis podría complementar al movimiento estudiantil de esa forma, dándole propuestas alternativas de cambio, cómo generamos mejores condiciones, cómo administramos mejor los recursos. Y de ese punto de vista sería algo más interesante que se podría dar, viendo ese potencial que se está generando en las aulas universitarias y ese deseo de cambio. ¿Cómo nos podemos adherir a él y transformarlo? Una muy Gracias, buena Jonathan. observación. No sé si alguien quiere Dale. decir algo. Perdón, yo leo una cosa del chat y después hablamos de lo de Jonathan y eso. Que Andrés volvió a escribir acá. Bueno, Zeta dice que no tiene micrófono, entonces por eso no puede hablar. Y Andrés dice, me encanta la reunión, estoy de acuerdo con ustedes. Y pues sí, tiene razón, la gente del común ve el movimiento como algo muy lejano por el lenguaje y la versatilidad de los temas. Carlos Pine de Armenia dice, sí, no sé si quiere hablar. Andrés dice sí, porque además el movimiento no solo pelea por una reforma, sino diseñar y estructurar un nuevo modelo de educación para destinar nuevos lineamientos sociales. Y Victoria dice totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere hablar? Alejandro dice excelente punto, Jonathan. No sé, pues para responder lo de Jonathan y si alguien más quiere hablar. Por favor, los invito a que si tienen la posibilidad, participen, abran su micrófono para que los podamos escuchar, así es más fluida la comunicación. Hay varias cosas que de pronto ya al final yo anoté, creo que todo lo que está al final que dice varios, espero no ser molesto, pero eso ya vendrá al final de la reunión. De pronto recogen cosas de las que Oscar o de las que ha dicho Jonathan. No sé si alguien más quiera decir algo o Jonathan quiere decir algo más, o sea, que no, pues que no sienta que no lo escuchamos. Yo por lo menos sí le puse mucha atención, pero no sé qué decir realmente en este momento. No sé si alguien más quiera decir algo, si no seguimos. No, pues para complementar un poco lo que venía hablando y para materializar esta propuesta de complementación, yo quisiera saber si el movimiento ha tenido algún contacto con los voceros de la mesa estudiantil de la MAME, líderes. ¿Qué contacto hay? Si existe, si se puede dar, si es fácil conseguirlo. Y nosotros llegar allá, mostrarle nuestra propuesta y ver cómo unificamos programáticamente algo. Básicamente lo que diría es que el contacto es posible. Yo personalmente no lo he hecho, pero pues sabría más o menos cómo conseguir la cercanía con esos voceros. Ahora, la cuestión también es que en ese momento básicamente lo que hay es que hay puntos, digamos que cada uno maneja a su modo, ¿me explico? Entonces, la gente del movimiento estudiantil en este momento está peleando por una reforma específica dentro de un sistema social que es el que está funcionando en Colombia, y en esa medida lo que se busca es tener las mejores ventajas posibles para el estudiantado dentro del sistema social actual. El movimiento CEDRIS tiene también su propio punto de vista. El movimiento CEDRIS idealmente consideraría que el sistema actual no debería existir y que lo que debería hacerse es hacer un revolcón total de lo que el acceso a la información, ya no la educación como tal. Creo que incluso la palabra educación estaría abolida dentro de los ideales del movimiento CEDRIS, sino el acceso a la información y la construcción de esa información. Entonces son conceptos totalmente diferentes. Ahora, lo que se podría hacer es que el movimiento CEDRIS, al acercarse a ese movimiento estudiantil, estuviera generando la información, dando la información para mostrar que este tipo de herramientas que nosotros manejamos existe, es posible. Y no es sometiéndose únicamente al marco socialmente establecido dentro de la nación, cómo se puede conseguir la información. Digamos que estas son cosas que tendrían que irse acercando de una manera muy lenta, pero pues hay que hacer ese trabajo si hay el interés del movimiento servicio. También viene otra cosa, no sé si ustedes están enterados de las últimas noticias, y es que el movimiento estudiantil decidió no levantar el paro. Tal parece que dentro de unos pocos días se va a planear otra nueva marcha, otra nueva manifestación en donde se van a unir muchos sindicatos de otros espacios, otro tipo de niveles de la producción. En ese sentido, entonces, de nuevo, la pregunta sería si el movimiento estaría interesado, estaría dispuesto a mostrar a ese resto de organizaciones que está funcionando, cómo se está llevando no solamente las propuestas y protestas en el 15O, en el 11-11-11, etcétera, etcétera, sino también cómo el movimiento se les propone que se utilice la tecnología para generar muchas de las respuestas a nivel social. Eso no olvidando que la mayor parte de movimientos sociales, cuando reivindican, lo que reivindican es un mejor estar dentro del sistema social, mientras que el movimiento considera que el movimiento, que el estado social no debería existir, que este estado de cosas no debería existir. Entonces, hay cosas que hay que negociar ahí, hay que entender, y por eso también digo, hay que saber a veces con quién está uno dispuesto a hacer alianzas. Entonces, quiero como plantear estos temas precisamente para poder abrir la discusión. Y si llega hasta un punto ahorita, bien, y si no, pues mínimamente recoger la sensación de si hay interés en acercarse a este tipo de movimientos estudiantiles en Colombia, porque de resto el movimiento CEDRIS sí está unido a movimientos como el 15O y el 11-11-11, etcétera, etcétera. Igual, una cosa, Oscar, yo no fui. No hay excusa, pero el 15 de octubre acá en Bogotá fueron por mucho, es que ni siquiera en 70 y algo, algunos fueron al Parque Nacional. Y eso también lo reseñaron ahí en el Espíritu del Tiempo. Pues no es una cifra muy grande, pero se hizo algo. Y con respecto al tema ya más general, no sé, no quiero ofender a nadie, pero es posible que algunas personas digan, pero ¿cómo así? Si, o sea, puede existir la posibilidad, de hecho ya, pues ya en cierta forma pasa de un involucramiento de algunos políticos o algo, entonces dicen, ah, pero ustedes, no que no son un movimiento político y hay políticos, no sé si me hago entender y pues, no quiero ofender a nadie, pero de pronto por eso algunas personas dicen, pues no, no me quiero meter. No, no, todo lo contrario. Extiende tu punto para poder hablar al respecto de eso, porque eso es algo muy importante. Ya nos ha pasado en otras ocasiones, en otras reuniones, donde llegan personas que piensan que esto es un partido político o se está proyectando como una fuerza política o como una fuerza espiritual, religiosa, esotérica. Y esas claridades vale la pena, o sea, eso vale la pena hablarlo para tener esas claridades y obviamente son cosas que hay que hablarlos. Dale. No, pues sin sonar arrogante, pero creo que ya varios pues, entienden, entre comillas, o bueno, el tema ahí es pues, eso, que esto no es un movimiento político. De hecho, había una publicación, bueno, hay varias, pero creo que Eric fue el que la mandó de que, pues, de que no es el movimiento. Hay formas de definir algo y a veces es mejor definirlo por lo que no es. Pues no voy a entrar en esos detalles, pero es eso, digamos, la política es obsoleta y si esto es un movimiento social, eso está claro, pues que se busca proveer las necesidades humanas y llevarlas a su máximo nivel de satisfacción posible, pues con la ciencia del momento, el estado del arte de las cosas, pero no, no involucra a la política, pues como se ha entendido desde siglos. Ok, pero entonces lo que sí se podría hacer es que el movimiento CERLIS se acerque al movimiento estudiantil y, como se ha hecho en otros eventos, pues ofrezca los CDs y ofrezca la información para que entre esos movimientos vaya habiendo esa apertura de mentalidad hacia esas formas que nosotros estamos proponiendo, que sería como Sí. nuestra forma de colaborar a que el movimiento estudiantil se potencie. Sí, yo no soy jefe, pero yo no le veo problema a eso. O sea, y de hecho creo que es la idea. Yo, pues, me adelanto algo, pero esta semana estuve en una casa de la cultura en La Calera y ya entregué el CD, hablé con la encargada de la biblioteca, pues le expliqué más o menos de qué era para que supiera. No sé si habrá interesado o no, pero hay que ir al contacto y luego puedo hablar con ella y ver si la proyectaron allá. Obviamente lo que lo hace atractivo es que pues esto se puede replicar por todo el mundo, no hay que pagar pues ni regalías ni derechos de autor y pues esa es la idea también, ¿no? Sea, no, yo no le veo bien. Entonces, ¿seguimos? Sí, ok. Les voy a postear de todas maneras este documento al que Andrés hizo a colación de qué no es el movimiento para tener esas claridades. O sea, lo cierto, y quiero hacer un punto intermedio entre lo que está diciendo Oscar y lo que está diciendo Andrés, es que si bien el movimiento no se piensa para hacer proselitismo ni nada de eso, ni ese es su objetivo, como ya está visto en la práctica, hay que ser estratégicos porque no nos podemos desligar de la sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que el movimiento obviamente no va a apoyar a un político ni a una persona. Pero hay cosas que en momentos indicados son útiles y eso no va a definir el movimiento. Voy a dar un ejemplo que pasó en el Zeitgeist Media Festival. Zeitgeist Media Festival que se hizo acá en Colombia, que fue un éxito, que ya lo hemos hablado en anteriores reuniones, y donde nos fue muy bien en el caso de Bogotá y también de Cali, y estamos muy complacidos por los resultados, pues muchas cosas pasaron. Dentro de esas cosas, una muy interesante que pasó en el segundo día del festival aquí en Bogotá fue que pues nosotros estábamos necesitando un espacio para hacer un evento que fue un éxito dentro de los eventos que había en el Seibel Media Festival, que era la olla comunitaria. La olla comunitaria requería pues un espacio para el fogón y poner a calentar eso. Y pues se consiguió todo lo necesario para hacer la olla comunitaria, pero después un problema burocrático, y era que la administración del parque no permitía hacer eso. Entonces, En ese punto, una persona que tenía la capacidad de las influencias hizo que se rompieran un poquitico las reglas para poder bien llevar a cabo ese evento, ¿sí? Y para negociarlo, como ven, listo, ok, si no es dentro del parque, entonces déjenos hacerlo en el parqueadero. Entonces, así fue. Pero si no hubiera existido eso, ese evento no se hace porque hubiera tocado hacerlo fuera del parque y se hubiera salido del margen del evento y ese evento hubiera sido, pues no se hubiera bien llevado como se esperaba hacer. Entonces, ese tipo de cosas son realidades y no las podemos negar. Y si bien el movimiento no va a patrocinar a User joined your nada channel. relacionado con la política, en algunos puntos tangencialmente toca tocarlos o tener accesos porque es necesario. Y no lo podemos olvidar, o sea, no estamos en ese mundo futuro, vamos hacia allá, pero en esa medida, mientras no estemos allá, tenemos que, inevitablemente, aunque nos guste, usar cosas. Por ejemplo, todos los días tenemos que usar dinero para transportarnos y para comer, aunque pueda que no nos guste y nos incomode. No sé si soy claro con mi punto. Eric, tú decías algo muy interesante y es que todavía no hemos consolidado la propuesta del proyecto Venus. No existe, es ideal, es un ideal. Lo referente es cómo llegamos hacia allá, cómo empezamos a construir ese futuro. Y si empezamos a tomar el dogma de que no somos políticos y no nos integramos a ningún movimiento social, sino por el contrario nos aislamos en la propuesta, yo creo que no va a tener la misma capacidad para transformar las cosas hacia donde queremos. Entonces yo siento que hay un cierto matismo en las palabras de alguno de los que han participado en la reunión, que no tienen cabida en la situación. Yo creo que mucha gente como nosotros está indignada si no tiene los suficientes elementos cognoscitivos para crear una propuesta y proponerla. Entonces ahí es donde vamos a jugar el papel nosotros, en crear esos medios y esos elementos para consolidar nuestro ideal. Perdón una cosa, no sé si está muy por fuera de contexto, pero hay dos cosas que a mí me llamaron la atención desde hace, en estas 2 semanas. Una es, hay un municipio que se llama Bello, en Antioquia, cerca de Medellín, y es un municipio grande, es una ciudad intermedia y vive mucha gente. Y la gente llegó a un punto en el que prefirió votar en blanco y ganó el voto en blanco. O sea, la gente ya no le cree a los políticos, digamos, de pronto estoy haciendo una lectura muy superficial. Y pues bueno, eso toca en algo el tema de la política, pero es decir, oiga, aquí todas las opciones del menú, ninguna me gusta y no quiero su menú. Y lo otro es el tema, eso sí ya es más delicado, es de Manizales, una ciudad que lleva 2 semanas, o estuvo 2 semanas sin agua, se reventó un tubo, aparte hubo una avalancha, mató casi 50 personas. Y esos son temas donde claramente se ve que el tema es técnico y no político. Yo no tengo la formación para poner un tubo, ni para el manejo de agua, ni nada, pero claramente ahí el tema no es de este partido ni de este político, sino, oiga, la ciudad necesita agua y otro, la ciudad tiene que ser construida en un lugar donde la gente no vaya a morir porque una avalancha la mata. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención porque son ejemplos muy concretos de lo que se busca, pues, sobrepasar. Yo le contaría, le diría a Jonathan que un poco acerca de mi punto de vista al respecto. Y es que, ¿qué sucede? El movimiento ya viene andando unos varios años y ha pasado a la historia. Y efectivamente, el movimiento, como todo grupo, tiene que en principio generar como ciertos puntos claros que a veces tienden a ir hacia el dogmatismo. Una de esas cosas sucedió cuando el movimiento Segwi salía con el proyecto Venus, y el proyecto Venus, que lo maneja Jack Fresco, y digo lo maneja de manera tajante, es así, tanto así que sus planos y todo eso, que es, en síntesis es lo único que tiene, están bajo copyright, no están liberados. Entonces, resulta que ellos en el sentido en que lo que se diga, lo que se haga dentro del movimiento del proyecto Venus es únicamente lo que diga Jack Fresco. Resulta que, bueno, el proyecto se va, el proyecto Venus se fue, hicieron su rancho aparte, el proyecto Segwi siguió. Resulta que algunas de las cosas que trajo el proyecto Venus quedaron de todas maneras del movimiento Segwi, y esas cosas ha tocado ir poco a poco cuestionándolas super hasta donde dejan más espacio. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en los blogs iniciales del movimiento junto, el movimiento CEDIS, cuando estaba con el proyecto Venus, decían que el movimiento CEDIS no debía ponerle cuidado a ninguna otra organización o forma de alternatividad local, porque eso distraía la atención acerca del objetivo principal, que supuestamente era llegar a realizar el proyecto Venus. Resulta que hoy en día, en ese momento, ya el proyecto Venus no es el objetivo único y posible del movimiento CEDIS, porque existen otra cantidad de grupos que tienen avances, y no solamente en plano, sino ya sobre terreno, realizándose. Y en esa medida, entonces, la visibilización local de esas experiencias es importante para avanzar hacia una economía basada en recursos. Entonces, cuando me preguntan acerca de qué manera podríamos avanzar en realidad hacia esa economía basada en recursos, es precisamente visibilizando y potenciando esos avances locales y uniéndonos con ellos, utilizar la tecnología en favor de avanzar hacia economía basada en recursos, tanto la tecnología como las Se ve experiencias y chano. los avances en redes sociales, a generar una sociedad sin dinero, etcétera, etcétera. User joined your channel. User Pero joined your digamos que hay channel. una limitación allí cuando se está hablando de participar en política o no, porque es bien claro dentro del movimiento CETES que eso sí es una cosa que está User joined your channel, man. aceptada en todos los capítulos del mundo, y es que el movimiento CETES no es político. Y no es político significa no que desconozca la política, o no que no pueda o no deba usar herramientas políticas para en algún momento hacer lo que se necesita hacer el proyecto del movimiento, sino que no debe participar en el sentido de que no cree que el sistema actual deba ser el sistema del futuro, y el sistema actual está implementado sobre política. Y en esa medida, si nosotros proponemos superar la política como tal, pues mal haríamos en partir de ella o sumarnos a ella. Entonces, es claro que lo que hay que hacer es potenciar los grupos locales que están haciendo trabajo en desarrollo de tecnologías, en desarrollo de implementaciones y en redes sociales, que utilicen formas diferentes al dinero, y en algún momento determinado utilizar la información que provee la política para poder utilizar los recursos a nuestro favor, que no es lo mismo que participar en política. Entonces, eso como para responderle a Jonathan acerca de cuál sería la propuesta de cómo podríamos seguir avanzando si no basada en recursos. Perdón, una cosa, me acabo de dar cuenta de pronto en mi ausencia de varias semanas que estoy viendo un pad diferente en el que yo anoté las cosas. Este es, digamos, el pad oficial, ¿sí? Para las reuniones desde hace un tiempo, ¿sí? Este pad es el de la reunión de hoy. Es para, o sea, aquí queda consignada la reunión de hoy y este pad, este documento se relaciona con un pad donde se está llevando un histórico de las reuniones, que es piratepad.net/610colombia.com. Ahí queda consignado el documento público, o sea, el URL que estamos utilizando hoy y la grabación y su posterior grabación. No, perdón, bueno, mientras seguimos hablando, a ver, tengo otro pad que está vinculado a la wiki, y ahí yo anotaba, ¿sabes qué era lo de la reunión de hoy? O que la gente se pudiera meter a anotar ahí. Mejor dicho, este pad, cada 15 días, cada 2 semanas se borra y se vuelve a subir algo nuevo, ¿sí? Dependiendo de la reunión. O hay un pad específico para cada reunión. Lo que pasa es que estamos en ese proceso porque, por ejemplo, el Type With Me, que es el que habíamos estado utilizando, va a desaparecer. Entonces, si tú te das cuenta, al final de la agenda de hoy está un anuncio, una noticia sobre eso, en los temas del día. Precisamente que se vuelve a colocar, ya se había colocado en la reunión anterior para contarle a la gente y, pues, por ejemplo, tú que estás muy enterado del asunto, que te reenteres de esas nuevas cosas que ya son, digamos, como problemas técnicos y pues, tú sabes que las herramientas cambian, evolucionan y toca ir también en esa misma medida, migrando y evolucionando en la medida o cambiando en la medida que sea necesario. Ah, ok, gracias. Buenísimo, ¿no? Entonces yo le voy a agregar al cosas, le voy a agregar cosas, creo que va a quedar más largo, pero perdonará. Gracias. Entonces seguimos, si les Creo parece, que y Victoria quería ¿sí? hablar. ¿Perdón? Victoria estaba pidiendo la palabra en el chat. Ah, sí, que siga, por favor, perdón. Victoria, Victoria, ¿puede ¿estás ser? ahí? User joined your channel. Hola, O si Victoria, por ¿me alguna escuchas? razón no, si por ¿Aló? alguna razón no Hola. hablar Victoria, entonces escribe en el chat y nosotros te leemos. Claro que si puedes hablar, Victoria, muchísimo mejor. Pues es más fácil que te comuniques así. No, No Victoria, te te escuchamos, escuchamos. Victoria. Dale. ¿Quién la lee? Oscar, ¿la lees? Andrés. Dice Victoria, yo creo que lo importante aquí, bueno, creo que esto es una respuesta a cosas que estaban diciendo antes. ¿Quién era? Zeta dice, pero yo en la política que definitivamente mantiene el sistema. La idea es cambiarlo por la EBR. Y eso es porque antes estaban diciendo que la política, que el hombre es político, por naturaleza, según Aristóteles. Pero entonces Victoria dice, yo creo que lo importante aquí es no perder el objetivo. Debemos medir hasta qué punto es conveniente entrar a apoyar y dejar apoyar por ciertos grupos. Y es especialmente peligroso los grupos políticos limitando la palabra político al voto popular. La idea es mostrar nuestras ideas, nuestros argumentos, y si logramos convencer y si nos quieren apoyar sin retribución económica y política y sin tener que apuntarse de nuestro ideal, pues no veo el problema. Ok, entonces esta es la de Victoria. Parece que yo estoy también como en ese mismo, en esa misma línea. Zeta dice, ¿no son antisistema? Yo no entiendo muy bien la pregunta de Zeta. 1, 2, 3. Aló, 1, 2, 3. Dale, bienvenido. Clausis. Sí, buenas noches. Dale, sí, bienvenido. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Bienvenido. Bien. Pues acabo de llegar de trabajar y... la reunión de hoy está la primera vez, digamos, a ver sobre el tema que están tratando, digamos, cómo meterme en el cuento. Ok, mira, tenemos una agenda del día, vale. Te voy a poner el link en el chat de abajo para que puedas leer. ¿En qué tema vamos, Andrés? ¿Ya pasamos lo de la ley 30? Sí, el tema siguiente sería más como una noticia, pues ahí lo anoté en inglés pues por tema de ahorro de tiempo, pero pues eso estaba en un no me acuerdo, uno recibe información de varios lados, pero básicamente dice Peter Joseph se sumó a una organización, por decir así, que se llama Project Peace on Earth para hacer su espectáculo, por decirlo así, su presentación musical, su happening, o no sé cómo llamarlo, pues de Zeitgeist, de ver imágenes y tocar ahí percusión. No sé si ya sabían eso o quieren agregar algo. Cuéntanos un poco, aunque se sale un poquito del tema del día, cuéntanoslo para, pues como para saberlo, porque ya que lo mencionas. Voy a anotar el link, ahí se llama projectpeaceonair.org. Creo que es bastante explícito, y no sé más tampoco, perdón, pero es simplemente como que se identifica con algo y dice, bueno, yo les colaboro haciendo una presentación. Parece que tiene cierta resonancia en el mundo, el proyecto por la paz del mundo, pero eso es todo lo que sé. Es más como una noticia, pero pues ahí estaba anotado, lo quería anotar. Andrés, eso significa que el proyecto Peace on Earth es un proyecto que no es parte del movimiento serbio, sino que es una cosa que probablemente es más grande. ¿Tú sabes a qué se refiere ese proyecto Peace on Earth? Pues ya no me acuerdo mucho, lo leí estos días, pero pues es como su nombre dice, ¿no? Y ahí se suman personas, sí, algunas como con cierto reconocimiento y pues ya, no puedo abrir la página en este momento, está lento mi explorador, pero es eso, es como, pues sí, pasa en la Tierra. Ok, entonces, chévere ponerse a mirarlo a ver qué más hay que saber de allí. Bueno, entonces continuemos con el siguiente tema del día para avanzar en la agenda y poder continuar, ¿les parece? Dale, Harry escribió. Craig. Sí. Bueno, dale, Oscar, lee la siguiente parte de la agenda del día. No, que veo que lo que Harry escribió aquí, cómo implementar sistemas los cuales mejoren la educación general de las personas, enfocando en la razón del movimiento. Sugerencia, crear unas nuestras propias escuelas de formación, tomando otras experiencias. Eso lo escribe Harry. No sé si Harry está por acá para que nos cuente algo más de lo que es esta propuesta que he escrito. No, él no está. Tal vez él lo escribió, pero no se pudo conectar. La otra cosa que yo es generar charlas en TeamSpeak de personas que puedan ofrecer conocimientos útiles para apoyar la idea de Harry de educar. Bueno, Entonces, digamos de que pronto esperemos a ver si llega, ¿no? pues yo le meto un poquito a eso porque tal vez estoy un poquito enterado de eso que colocó Harry. Y es con respecto a precisamente la idea de educar. Él tiene como la idea, a él parece que le salió un terreno en Bucaramanga en el que puede trabajar. Y entonces él quiere con otra gente montar una escuela verde. Ese proyecto es un proyecto que se está haciendo en Bali, si mal no estoy, en Oceanía. Y lo que busca es pues generar una comunidad que vive en casas hechas con los materiales que pues son totalmente ecológicos o verdes y sustentables en la manera en la que viven. Y todo está orientado hacia la educación de los niños, o sea, es una sociedad orientada hacia los niños y estos niños se educan con un contacto directo. Es una escuela de formación para que los niños de todas partes del mundo que llegan, o sea, que están llegando, porque eso ya está en marcha, se educan, se sensibilizan, aprenden otras formas alternativas de vivir y salen de ahí a esparcir ese conocimiento. O sea, no es el concepto general de la ecualdea y cosas por el estilo, donde van, se aíslan y hacen su vida aparte. Se olvidan del mundo, que entre otras me parece una forma muy egoísta e impráctica a la larga, porque solo soluciona el problema de los que están en la ecoaldea. Esto, pues digamos que es una ecoaldea, pero es un espacio, digamos, es como una, podríamos decir, una escuela, pues una escuela verde, como dije, pero es como un lugar de formación para generar personas con un perfil de transformación y pensando en procesos y formas de vida alternativas de adentro hacia afuera, o sea, de esa escuela verde hacia el mundo. Esa creo que es la idea o lo que en lo que Harry está como interesado en trabajar. Ah, bueno, muy interesante. Lástima que no esté acá Harry. No sé si alguien Sí. quiera decir algo más. Detalle. Dale, dale, te escuchamos. Correcto. Pues me presento, mi nombre es Iván, aquí pues el nickname que tengo de Causis es el nombre de mi banda, yo acá en Bogotá y tengo banda de metal, soy el líder y la voz. Digamos, esta banda como tal, pues digamos, puede decirse que va conectada con el proyecto porque metal no que habla de cosas que hablo, sino nos va a hablar de filosofía y pues bueno, de las temáticas que se ha logrado hacer. De hecho, pues digamos, esta es la primera vez que digamos con una reunión así. Pues, yo por mi lado siempre de cómo ejercer y tratar de llevar este mensaje a otras personas. Era que los tengo ustedes que me ayudaran con una cosa. Lo que pasa es que yo quiero como que decodificar todo ese video, digamos lo que es el primer video de Sidekicks y el segundo, codificarlo en un solo video, digamos como que al entendimiento más colombiano. Este video ya lo realicé, entonces lanzarlo y no sé, distribuirlo de alguna forma, pero antes de eso quisiera que ustedes lo vieran y lo evaluaran y me dijeran de que podríamos agregarle esto para ya volverlo bastante completo y a la gente. ¿Cómo fue que yo lo hice? Por ejemplo, saben de que el primer video del Seige cuando hablaba sobre la religión. Entonces, por ejemplo, lo agregué nuevas cosas. Por ejemplo, en la parte donde decía que que digamos que los versículos decía de que no quería decir, digamos, la Biblia no quería decir, espere, ¿cómo era? Que la Biblia en realidad no quería decir que era, pues digamos, como el pasar al paraíso, lo que decía, sino pasar a la otra fin de la edad, no sé si lo recuerdan. Entonces, ¿qué pasa? Yo por mi lado hice una pequeña investigación y comparé la versión de la Biblia católica con la versión de la nueva versión internacional que se utiliza más que todo en los cristianos, donde incluye que, digamos, en un versículo de Lucas, las dos no compatibilidad, y en una mención a la edad y en la otra no. También digamos en las similitudes que tiene pues estos dioses con el sol, otros artículos, por ejemplo uno que es de Mandil Hall, cual digamos es específica también que vivió más o menos contemporánea, y también digamos como que a fuerza de ese argumento de que sencillamente todos los dioses venían de las estrellas. De igual forma también lo hice en la parte del dinero, que pues habla del fraude, el fraude bancario, pues digamos dirigidos ahí también puse documental que pues solo que habla adicionalmente también lo que fue el sistema OPAC que se vio más o menos en los 90, que consistía en que digamos la gente pedía un préstamo y digamos durante las primeras cuotas era notablemente cómodo, pero después de que pasaba la mitad se tornaba bastante, muchísima gente perdió la casa por eso. Entonces eso es lo que yo digo, o sea, como el codificar, y porque de cierta forma el 666 se trata como dirigirse más que todo como a su país. Lo que quiero reunir como todo ese material y ponerlo, digamos, decodificarlo para un entendimiento como ya más colombiano, ¿me van a entender? Y así muchas cosas, porque lo dividí en varios temas. Primero sobre la religión, después sobre el dinero, digamos, el sistema capitalista y todo, más o menos la misma organización. También tengo un folleto que estoy empezando a distribuirle a toda la gente. También quisiera que lo miran y demás. Entonces, más o menos, pues, quisiera saber qué piensa. Gracias, súper chévere, pero entonces te quiero proponer lo siguiente. Vamos a concluir la agenda del día y lo que tú estás haciendo es genial y tienes que dárnoslo a conocer a todos. Si tienes, por ejemplo, el video, de una vez postéalo para que lo compartas con todos y ya lo subiste a YouTube y pues poder mirar lo que estás haciendo. Genial, y a todos les quería los quería invitar a que en la parte superior del documento público, debajo de la cantidad de asistentes, coloquen su correo para que después les podamos enviar información, sobre todo para los que son viejos, y además quede visible a todos, entonces todos se pueden conectar con todos. Esto nuevamente propendiendo la horizontalidad y a que nadie concentre la información de nada, sino pues que queda a disposición de todos. Entonces Krausis, por favor, coloca tu correo y todos en el documento público. Y en varios al final, pues precisamente para poder tener un orden, coloca todos los links de las cosas tuyas para que quede también para todos y para poderlo citar en las próximas reuniones y pues tenerlo muy presente. Felicitaciones y entonces les propongo que sigamos con la agenda del día. Sí, ok, muchas gracias. Entonces aquí abajo donde está lo del texto pongo el correo, ¿en qué parte? El documento público tiene varios cuerpos. El último cuerpo, al final, es varios. Sí, que es donde todo el mundo puede colocar lo que quiera. Y entonces, al final, lo último, respetando lo que han colocado los otros, colocas tus links, lo tuyo. Y finalmente para tratarlo... En el patch, sí, pero sí le pasó el link. Sí tiene el link, Iván. No, él como tal ya está, pero no lo he subido. No, perdón, el link del pad para que anote en el pad. Ah, sí, ¿cuál es? Eric, por favor, se lo puede anotar acá en la sala. Ahí está en la parte inferior del chat. Ahí está el link, agenda del día, para que los que todavía no lo tienen, por favor, lo revisen. Ah, ok, gracias. Listo, gracias. Mientras sigamos aquí con los temas del día. El siguiente tema es proyectos de implementación de hardware, Open Source Ecology, y el grupo en Facebook. ¿Quién lo anotó y que nos hable? Pues yo ya lo conozco, es muy interesante, creo que varios lo conocen, pero quien lo haya anotado, que por favor nos hable del tema. Eso viene de la reunión anterior, ese tema fue tratado también por Harry, Y en la reunión anterior se hizo una lista de correo de las personas que están interesadas en empezar a trabajar en esos proyectos y en esas iniciativas. Yo de hecho estuve, Harry estuvo aquí en Bogotá 2 semanas y yo estuve trabajando con el hombre e hicimos una implementación de la adaptación de motores Bedini, que fue la que hizo Nelson de Chile hace unos años en Chile. Y pues fue un éxito y nosotros de hecho le hicimos unas cositas más. No sé si Oscar, que también está un poco enterado, para que no sea yo la única voz parlante contando cosas. Disculpa, en ese momento estoy terminando de escribir una cosa, ya te copio. Ok, perfecto. Entonces, nuevamente, refiriéndonos a lo mismo, como estamos propendiendo a que el movimiento sea horizontal, incluyente, participativo, y donde todos podamos expresarnos como individuos o como colectivos. Entonces se están abriendo espacios. Uno de esos espacios es, pues son los equipos de trabajo en Open Atrium, y que está consignado ahí en la agenda y que ahorita nuevamente tocamos ese tema. Entonces en Open Atrium se van a condensar esos equipos o grupos de trabajo para comenzar precisamente a desarrollar y hacer implementaciones alternativas. Entonces, esa es como la idea de ese grupo o equipo de trabajo. Entonces, ahí está el link de Facebook para que se inscriban ahí por ahora. Pero después de eso se les dará la información para que se inscriban en Open Atrium. Igual yo ahorita más tarde les explico brevemente cómo se pueden registrar en Open Atrium. Es muy fácil. Y es la herramienta que estamos proponiendo utilizar para organizarnos y trabajar en colectivo, en equipos de trabajo, y poderle hacer seguimiento a los proyectos de una manera organizada, práctica, transparente y pública y accesible para todos. La herramienta ya está Ah, instalada. bueno. Gracias. Entonces, digamos, nuevo evento Cygates College School con el colectivo de maestros Sinapsis Pedagógica. Creo que eso lo debía haber hecho escrito Oscar, supongo, y si nos puedes comentar. Sí, Andrés, pues básicamente como el evento College School de hace ya 2, 3 meses tal vez, tuvo buena acogida tanto entre los maestros como a nivel internacional, entre quienes participaron. Entonces, varias personas preguntaron, bueno, ¿cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo? Y bueno, haciendo ya gestiones, vamos ya con una fecha específica de cuándo será ese próximo. Entonces resulta que yo me he reunido con un grupo de maestras en general, casi todas son maestras, solamente hay uno que otro maestro, pero igual se va a tratar de hacer la invitación más extensa a todas las otras personas que lleguen para el próximo 27 de noviembre, que es un domingo. La idea es sería encontrarnos a través de este software, a través de TeamSpeak, en una invitación abierta, para que todos los que quieran entrar por TeamSpeak a esa reunión puedan encontrarse con ese grupo de maestras, maestros, maestros, y para que puedan contarnos su experiencia, su trabajo y sus formas de ser, que son cercanas al movimiento, y que las otras personas del movimiento que puedan estar ese día alrededor del mundo puedan compartir sus experiencias y puedan como hacer nuevas formas de relación y de intercambio de trabajos y experiencias dentro del movimiento. Para quienes no ¿A han qué hora? estado. Ah, bueno, ¿a qué hora? La propuesta está en trabajar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hora colombiana, claro está. Nos pareció que en ese momento es el momento en que más puede haber asistencia en general de todos los países del globo, puesto que pues casi que la mayor parte de Europa todavía está de día y nosotros estamos en pleno casi mediodía o mediodía. La idea de esta vez es hacer la convocatoria en inglés y en español. Hay algunas maestras que manejan el inglés y pues estarían interesadas en que el idioma no fuera la barrera. Y también entonces yo haría la invitación a las personas que son bastante hábiles con el inglés, que en dado caso de emergencia necesitaríamos traductores simultáneos que nos ayudasen si llegan a llegar personas que no puedan hablarnos en español. Digo, a pesar de que supuestamente hay maestros que hablan inglés, a veces quienes han vivido y tenido una experiencia mucho más cercana en otro país tienen muchas más habilidades en hacer una traducción simultánea que quien tiene un título en inglés. Entonces, para los que no conocen qué es el evento, lo voy a explicar muy rápidamente. Básicamente de lo que se trató el evento pasado es que en un salón de un colegio se reunieron estudiantes y esos estudiantes básicamente habían ganado un premio, es decir, no eran cualquier estudiante, sino que tenían ya un trabajo adelantado, algo que contarle al mundo de lo que habían hecho. En el caso de estos estudiantes, habían desarrollado un trabajo con, ¿cómo se llamaría esto? Bueno, agricultura urbana apuntándole hacia la autosuficiencia alimentaria dentro de un municipio que es Faca, aquí cerca a Bogotá. Y entonces la idea era como darle a esos chicos un estímulo para que siguieran adelante con su trabajo, y la forma de proponerles ese estímulo fue conectarlos con el resto de personas en el planeta que estuvieran haciendo cosas en la misma línea. Y pues necesariamente dentro del movimiento Services era como el caldo de cultivo adecuado para encontrar a esas personas. Entonces se propuso una reunión, en ese momento, eso fue hace como 3 meses, ya se me olvidó la fecha. Y se convocaron personas de todo el planeta a través del Facebook. Se hace una convocatoria abierta a través del Facebook, de tal manera que todo el mundo sabe la hora Greenwich, la hora local. Y todo el mundo entonces puede asistir a través del TeamSpeak, en el caso que viene será 10 de la mañana hora Colombia. Y en ese sentido, internamente dentro de la reunión se maneja como cierta dinámica, que es que las personas, digamos que es el grupo reunido aquí en Colombia, se hace una presentación de ellas, se les cuenta a esas personas que es el movimiento rápidamente, se les da una contextualización rápida y en esa medida también como que se plantean unos temas a tratar en esa reunión. Y después de que se ha escuchado a los invitados, que en este caso serán las profesoras, entonces se invita a todas las otras personas que participan del TeamSpeak, que pueden estar en cualquier lugar del planeta, a que retroalimenten, a que nos cuenten sus experiencias, a que pues hagamos todos los enlaces posibles y en esa medida vayamos trabajando hacia adelante en hacer los tejidos sociales suficientes para construir una economía basada en recursos. Entonces de eso se trata en términos generales un evento set de College School. ¿Por qué se le puso ese nombre? Básicamente porque es el encuentro entre dos espacios de información. Es el encuentro entre la gente que todavía no tiene la información suficiente, pero que puede tener las prácticas, y a eso le llamamos escuela o personas en formación, y el college sería la gente que ya tiene toda la formación, puede tener pues todo el corrido, pero no necesariamente puede tener las prácticas. Entonces de lo que se trata es de acercar en un solo espacio a esos dos grupos sociales y poder ver qué salga de ello, y ojalá pues salgan cosas mucho más potenciadas, avances en trabajos y en quehaceres mucho más potenciados. Entonces, el próximo 27, le voy a pedir el favor a Erika otra vez que me ayude con toda la difusión. Vamos a crear el evento en Facebook. La idea sería para el próximo domingo 27 de noviembre, de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, encuentro a través de TeamSpeak con todas las personas del globo que quieran participar. En español y en inglés, de un encuentro con grupos de maestros que ya tienen trabajo en diferentes localidades de aquí de Bogotá y que ya conforman parte de una red de 10 años de trabajo en sentidos muy similares a los que trabaja el movimiento CETIS en el resto del mundo. Entonces será una oportunidad para que conozcamos gente y para que todos podamos hacer enlaces y redes de trabajo. De eso se tratará el próximo evento, Service College School. Ok, Oscar, felicitaciones. Cabe notar que la gente, en especial de España, tiene un muy buen recuerdo de ese evento y cada vez que pueden lo citan, porque pues son iniciativas que no se le ha ocurrido a nadie en ninguna otra parte del mundo y precisamente surgen y aparecen aquí en Colombia para el mundo. Y pues como capítulo de Colombia, eso pues nos da más allá de una buena imagen, nos permite dar muy buenos aportes y compartir nuestras necesidades y experiencias para los demás. Bueno, proseguimos con la agenda del día. Yo les coloqué el Zedgeist College School, el grupo que se creó en Facebook, donde está condensada el evento anterior y toda la información relacionada que se ha ido publicando. Reuniones latinoamericanas. Bueno, las reuniones latinoamericanas se hacen también cada 15 días, se hacen los lunes a las 8 de la noche, y en esas reuniones latinoamericanas se encuentran pues las personas de toda Latinoamérica. Pues se hablan los asuntos relacionados con el movimiento Zeitgeist en Latinoamérica. Cabe la pena notar que en este momento hay un fuerte debate alrededor de precisamente ese concepto de coordinaciones y coordinadores. De hecho, en Colombia antes esa figura se manejó, ahorita no hay coordinadores, hay equipos de trabajo y hay personas que están trabajando alrededor de la coordinación, o más allá de la coordinación, de la comunicación, pero no hay esa persona que es el coordinador o el líder o quien dice qué se debe o no se debe hacer. Eso mismo no está pasando fuera del país y eso mismo no está pasando en algunas otras partes. Aunque eso no debería pasar porque el movimiento no se propone así, pues desafortunadamente se han dado malas prácticas y yo asumo que en la próxima reunión latinoamericana seguiremos hablando sobre esos temas, porque por ejemplo aquí en Colombia nosotros dimos el siguiente paso basados en un modelo organizacional que está consignado en las agendas previas de las reuniones previas. Ahorita les pongo el link. Y otra parte donde eso se hace efectivamente, o sea, donde las relaciones se propenden de la manera más horizontal posible y donde la figura de coordinador o no existe o no es lo que se asume que es, que es la persona que ordena y dice y hace, es en España, por ejemplo, o en Argentina. Muy diferente, por ejemplo, a lo que pasa en Chile, en Ecuador, en donde más que yo esté, en México, donde desafortunadamente se ha gestado una estructura jerarquizada. Y el problema con eso es que, pues, si nosotros fuéramos un partido político, una religión u otro tipo de organización tradicional, pues eso estaría bien, porque ese es el orden de las cosas y hay que obedecerle a alguien y hay que ser obedientes con alguien, y al mismo tiempo nosotros obtendremos obediencia de otros y así sucesivamente. Pero como esa no es la forma como se plantea el movimiento, y de hecho el movimiento va en contra de eso o está en desacuerdo con eso y propone formas alternativas como las nuestras, entonces en esa medida pues son cosas que se deben debatir y que no se deben llevar a cabo. Y además son consecuencia de los lastres que todos nosotros traemos de donde venimos, de un mundo jerarquizado, de un mundo donde hay dominados y dominadores, de un mundo donde unos tienen poder sobre otros, del mundo en el que estamos, mejor dicho. Y desafortunadamente pues esos lastres se manifiestan en el movimiento y es natural. Lo que no es natural es que se pretenda mantener y sostener eso. ¿Por qué? Porque esas no son las ideas y formas planteadas para el movimiento. Entonces, en esa medida les cuento que en las reuniones latinoamericanas, digamos, es como lo actual, lo que se está hablando, además de todo lo de los Ocupa en el mundo, el evento del 11-11-11, las apariciones de Peter Joseph. Peter Joseph, pues para quien no lo conocen, es el iniciador del movimiento, pero nuevamente él no es el líder. Él es una persona como cualquier otra que inició el movimiento, y de hecho él casi no está en las reuniones de TeamSpeak porque pues él está dedicado a otras cosas, y así es como debe ser. ¿Qué significa eso? Que si Peter Joseph se para en la nariz, pues eso fue él, no es que el movimiento tenga que hacerlo. Y esa es otra cosa que para todos los que están entrando al movimiento deben tener muy clara y deben ver todo el tiempo, y es que no busquen encontrar un líder. Hoy les estoy hablando yo porque soy una persona que en este momento está muy involucrada en el movimiento, mañana puede ser cualquiera de ustedes, y lo importante es no buscar ni empoderarse, ni ser el que dice qué se debe hacer, ni buscar que alguien le diga qué se debe hacer. Si ustedes realmente, cada uno de ustedes está interesado en el movimiento, se conectan con la comunidad, con las personas en el movimiento, y comienzan a informarse y a dirigir sus esfuerzos hacia donde les interese. porque el movimiento precisamente busca ser horizontal e incluyente, o sea, sin jefes, sin líderes, sin jerarquías y para todos. Y todo esto con un objetivo en común, que es proyectándonos hacia la economía basada en recursos, a través de implementaciones, proyectos, no sé, lo que se nos vaya ocurriendo, lo que vaya surgiendo, o los proyectos que o absorbiendo o extractando lo mejor de los proyectos que ya están en curso, como por ejemplo el proyecto Venus, que es uno de muchos proyectos que están buscando acercarse a ideas como la economía basada en recursos. Bueno, entonces eso nos lleva al siguiente punto, que son las reuniones hispanohablantes. Resulta que por toda esta controversia de las malas prácticas, donde hay personas que en la práctica no propenden una organización horizontal y de hecho de forma impositiva están haciendo cosas, y lo peor es que hay otros que están obedeciendo, y todo eso genera un conflicto, y hay otra persona como yo que les está diciendo, miren, esto está pasando y no está bien. Entonces surge una iniciativa espontánea dentro de TeamSpeak, de muchas personas de toda Latinoamérica y de España e incluso de Portugal, que deciden empezarse a reunir cada domingo desde hace como más de un mes, para empezar a discutir unos protocolos que surgen precisamente de coordinación internacional, donde se están imponiendo unas cosas que no deben ser, porque el movimiento no es así. Entonces lo que se busca simplemente es construir una propuesta, traducirla al inglés y que todo el mundo la conozca, como es, como deben ocurrir los procesos dentro del movimiento. Nuevamente, porque es que no hay un líder rector y no se busca que eso exista, que diga cómo van a ser o no las cosas. Simplemente hay muchos activistas, personas que tienen su propio trasfondo, background, y estas personas que tienen su propio trasfondo y background van avanzando sobre lo que ya conocen y encontrándose con personas que están en lo mismo en otras partes del mundo. A algunos les interesa el desarrollo web, a otros energías renovables, a otros tecnologías abiertas, a otros trabajo comunitario, y todo eso se va sumando y va haciendo que comiencen a iniciarse procesos reales de manera local o global hacia una economía basada en recursos. Entonces, en esa misma medida, cuando estamos hablando de la suma de fuerzas en el movimiento, estas reuniones hispanohablantes aparecen para debatir, para compartir y para hablar abiertamente cosas que no se deben decidir, como los protocolos de funcionamiento del movimiento. O sea, una cosa de ese calibre no puede ser decidida por una o dos personas, es un trabajo que se debe hacer en consenso, y en esa medida pues se está discutiendo, y ahí está el link para que quienes estén interesados entren, participen y se enteren. Es una colaboración de todas las personas de Latinoamérica y España. ¿Me escuchan? Y de lo que se trata es de que los domingos, entonces, todas las personas que quieran asistir, por favor, pueden hacerlo en función de ir terminando de generar unos consensos, al menos a nivel de los hablantes de español, para de ver de qué manera nosotros vamos a terminar de generar nuestras formas de relación y de organización dentro del movimiento. Ya volvió Eric, se le había ido la conexión, aquí volvió a reaparecer. Entonces, básicamente lo que estaba haciendo era cerrando un poco la idea que tú estabas exponiendo y haciendo la invitación general para que todas las personas que quieran puedan asistir todos los domingos a las 3 de la tarde a través de TeamSpeak, pero a la sala de español. Y en esa medida, entonces, podernos encontrar allí y seguir haciendo la construcción de esos protocolos. La idea de esos protocolos, en términos generales, es conservar el espíritu de el movimiento en general, acerca de que las relaciones deben ser horizontales, y acerca de las necesidades de ir construyendo en la vida real las alternativas hacia una economía basada en recursos. Eso entendiendo que para muchas otras personas en el planeta la visión y las formas de organización son otras. Entonces, como nosotros creemos que debe seguir siendo horizontal, que para arrancar a esa construcción de la economía basada en recursos, las formas de relación deben ser horizontales, que no puede ser que para construir una economía basada en recursos uno parta de formas de organización verticales, es decir, es completa contradicción. Entonces, es por eso que se están elaborando esas formas, esos protocolos, esos consensos, para ver de qué manera vamos en nuestras formas de relacionamiento y en nuestras formas de ir haciendo alianzas, de ir construyendo en terreno, en realidades, esa economía basada en recursos. Entonces, la invitación sigue siendo abierta a que todos los domingos nos encontremos para terminar de hacer esos consensos. Sigue, Eric, por favor. Ok, yo no sé si me escucharon todo hasta el final, pero gracias, Oscar, por completar la idea. Sí, es básicamente, no podemos hablar de horizontalidad, que es lo que propone el Movimiento para la Humanidad, desde una estructura vertical. Eso es completamente, pues, ridículo y además inconsecuente. Entonces, pues, es como decirle al hijo de uno, hijo, no pegues, pero uno le pega al hijo. Algo así, es como por dar un ejemplo. Entonces, en eso estamos y son cosas que pasan, que son naturales dentro del movimiento, y entre más personas estén participando en ese tipo de actividades, pues más cosas se van a poder hacer. Dale, Oscar, sigue con el siguiente punto, por favor. O Andrés, o quien quiera. El siguiente punto tiene que ver con la página web Colombia. Equipo web Colombia, avances del equipo web, cambio de servidor, espacios de trabajo en OpenAtrio. Creo que eso te toca, Eric, Eric y Gabriel, creo que son los que están el equipo web de Colombia. Entonces, por favor, danos el informe. Bueno, pues como les estaba comentando, esta semana ya quedó instalado el OpenAtrio. Aún se está trabajando sobre el nuevo diseño de la página web. Lo estamos haciendo, este trabajo lo estamos haciendo en conjunto Gabriel y yo, pero necesitamos que haya más personas que se involucren como en todos los trabajos. Para trabajar en la parte obviamente de programación y eso, pues tienen que estar personas enteradas del asunto, pero para el resto, que es lo más importante y que es lo de largo plazo, que es la gestión de los contenidos, publicación y participación, no. Para eso se necesita que haya personas voluntarias. Y que tengan la, pues les guste manejar, les guste estar en internet y ya. ¿Por qué? Porque como la página web y las herramientas como el OpenAtrium se trabajan con CMS, pues digamos que la forma de administrar la información y los recursos es como no sé, como cuando uno publica en Facebook, uno escribe, publica, pone una imagen, es muy intuitivo, muy fácil de hacer. Entonces lo que se necesita para estos grupos, equipos de trabajo, es precisamente personas que les guste, que tengan la disposición, tiempo y ganas para ayudar a administrar contenidos. Bueno, de avances que les cuento, la idea es que cada capítulo de Colombia tenga su propia página. Bueno, eso sí, tendrían un diseño general, que sería el mismo diseño para todos, pero los contenidos y la forma de administrarlo sería completamente autónoma. Entonces la gente de Bogotá o los que están integrados con el capítulo de Bogotá gestionan la información, los eventos, las cosas que pasan en Bogotá con su página, con su propio dominio, o bueno, subdominio. Entonces sería, por ejemplo, bogota.safegayscolombia.com, ahí estaría la página de Bogotá. Si fuera Cali, entonces cali.safegayscolombia.com, ahí estaría la página de Cali, y así sucesivamente, Manizales, Bucaramanga, Ibagué, las demás ciudades. Todo aquel que quiera abrir un capítulo o tenga la disposición o ganas, pues simplemente no lo hace saber, me escriben a mi correo, que lo coloqué ahí, es eric.setgays@gmail.com, o escriben al correo comunicación@setgayscolombia.com, que es el correo donde se van a manejar listas de difusión masiva. Andrés, ¿quiere hacer una intervención? Dale. No, perdón, solo que volví. Ah, bueno, Andrés volvió. Ok, entonces, les voy a dejar... Ah, bueno, ahí está el correo. Entonces, quienes decidan participar en estos grupos y equipos de trabajo, por favor, escríbanme al correo o escriban al correo comunicaciones@setgays.com. También, por favor, en el grupo de OpenAtrium, en el software de OpenAtrium, donde están los equipos de trabajo, ya está creado el equipo de trabajo del equipo web. Se pueden suscribir al OpenAtrium y entrar al grupo y ver qué se está haciendo y participar de todo. ¿Alguna pregunta? Perdón, o sea, va a haber una dirección de correo, digamos, que se llame SideGaysColombia@SideGaysColombia.com, aparte de la de comunicación o algo así. Eso es algo que se viene más adelante, o no sé si lo habló, como acaba de llegar. Ok, sí, la comunicación @SideGaysColombia es una en realidad es una lista de correos masiva. ¿Qué significa eso? Que si uno escribe ahí, todos nos enteramos de quién escribió y cualquiera puede responder, ¿sí? Esto con el fin de que, pues, de que toda la gente que esté inscrita en la lista de correos, que ya pues es una lista de correos que se ha venido creando a través de estos años desde que existe el movimiento en Colombia, se entere de que hay otra persona que está pues interesada en hacer algo y desde ahí mismo se puede responder. Las listas de correos permiten descentralizar, y como estamos propendiendo y cambiando el rumbo, o mejor dicho, encauzando en realidad el rumbo de cómo debe funcionar el movimiento, pues la tecnología ya existe, simplemente hay que utilizarla. Entonces las listas de correo permiten que no es Pepinito de tal que tiene que esperar a que procese los correos y leerlos, no, se escribe a una lista de correos y cualquiera al que le llegue esos correos puede responderle al otro a través de esa lista de correos, y así la comunicación es orgánica, difusa y en esa medida descentralizada. Entonces no se depende de una instancia superior o alguna cosa por el estilo a que me respondan el correo y todo eso a lo que estamos acostumbrados, sino completamente todo lo contrario, la participación es completamente abierta. Perdón la ignorancia, pero digamos, yo estoy ahí y hay alguien y 600 personas, lo que sea, si yo escribo un correo de un tema, entonces yo, o sea, ahí se identifica que yo fui el que lo escribió y le llega a todo el mundo y responden y ahí se empiezan a mandar muchos, muchos correos y se corre el riesgo de que la gente se aburra porque le llegan 20 correos al día. ¿O es algo que uno le escribe al que uno efectivamente quiere comunicarse o cómo es? No, porque la cosa es así. Uno debe utilizar, obviamente, los filtros dentro del correo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una carpeta. Facebook manda muchísimos correos todos los días. Entonces, yo tengo una carpeta para que todo me llegue a Facebook en mi correo. En el caso de esto, pues, como uno está conectándose a través de la lista de correos, si una persona le responde a uno, uno también queda con el correo de esa persona después de que le responde. Entonces, ya después la comunicación es directa, si no se quiere que la comunicación sea para todo el mundo. Pero en primera instancia, si uno manda un mensaje, es para toda la comunidad. Perdón. Bueno, ojalá sea así, Eric. Es muy interesante la iniciativa y desde la ignorancia. Se lo digo porque hace 2 años o más, de pronto Oscar se acuerda, nos comunicábamos por correo y era interesante, pero había días donde uno le perdía el hilo y por eso empezamos a usar la wiki y le fue bien a la wiki. Ahora Open Atrium obviamente es un paso más adelante y mejor, pero lo digo es por eso, porque hace unos 2-3 años nos cruzábamos, no le miento, pueden ser 30 correos al día y pues obviamente mucha gente que se aburre y uno le pierde el hilo de las cosas y ya no sabe ni de qué está hablando. Claro, por supuesto, como ese no va a ser el único correo y como el medio principal de comunicación no van a ser los correos, sino los espacios virtuales, entonces es ahí donde realmente va a ocurrir la interacción. Lo que pasa es que para muchos el método primario o de entrada para utilizar una herramienta es el correo, entonces de esa manera se piensa así. Eso donde también está sucediendo, por ejemplo, está la lista de correos de Latinoamérica, donde si uno quiere, uno escribe esa lista de correos y todo el mundo le responde. Y pues saben que fue uno el que envió el correo, pero le llega a todos. Argentina también utiliza eso de manera muy eficiente y de hecho es de la experiencia de ellos, de donde nosotros extraemos y de donde yo personalmente les cuento, miren, funciona, podemos hacerlo, no tenemos que depender de personas, de los medios y la tecnología que tenemos nos permite precisamente descentralizar y que las instancias y cosas que se vayan a hacer no dependan de que fulanito esté o no esté, que es el problema, que es uno de los problemas que se ha presentado en el movimiento. Una persona que, por ejemplo, maneja todos los medios, todos los correos y todo y se va, pues queda la comunidad sin esos medios o esas formas de conexión. De esta forma no importa, no hay nadie realmente que esté o no esté gestionando eso, sino es un medio de comunicación y canal abierto, y yo quiero hacer énfasis en eso porque es que eso, esas nuevas formas y diferentes formas de comunicarnos son las que realmente nos permiten tener relaciones horizontales, porque entonces no está una entidad superior que está diciendo que se ve, que no se ve, sino somos todos autorregulándonos en ese proceso. Y no es un ideal, eso ya funciona y está en marcha y de hecho nosotros ya lo estamos haciendo, por eso hoy estamos acá. Listo, gracias, Eric. Ok, no sé si alguien tiene una duda al respecto para hablar lo último en la agenda del día, hablar los temas varios donde todos colocaron sus aportes y participaciones y después, si quieren, podemos hablar de lo que sea al final de la reunión. O sea, ya en la reunión finalizada. Lo de migrar pads ya usted lo habló al principio, no sé si quiere volver a hablar de eso. Ok, lo de los pads, antes estaba utilizando el Type With Me, que era un sitio para manejar documentos públicos. Ahorita estamos migrando todo a PiratePad. Entonces hay una lista de correos, una lista, perdón, una lista de correos, no, sino un documento público donde reposan, y eso se ha manejado por ahora temporalmente así, pero todo eso va a quedar inmerso en la página web y en OpenAtrium como el repositorio final de las grabaciones y documentos en general, que se estén trabajando en el movimiento. Pero por ahora hay un documento en PiratePad que se llama piratepad.net/savegeiscolombia, todo pegadito, y ahí está todas las grabaciones de las reuniones. Y por otro lado está este URL que se les voy a volver a colocar. Ahí, que de paso nuevamente los invito a que coloquen su correo electrónico en la parte superior, pues para registrar la asistencia y poderlos incluir en la lista de correos de distribución para que se conecten con toda la comunidad. Ese documento es el documento que hace alusión a la reunión de hoy, y eso queda consignado, como les dije, en el documento piratepad.net, donde queda la grabación del día de hoy, la cantidad de asistentes y este documento, para que, pues, donde se ven los puntos y links y cosas que se colocaron para la reunión de hoy. Entonces se hace esa migración porque la herramienta que se estaba utilizando anteriormente cambió, ya no va a funcionar igual. Entonces estamos migrando hacia otra que nos funciona mejor y que está disponible, y que no, en la que, pues, por ahora no corremos el riesgo de que se nos caiga la información que tenemos ahí. Vale. ¿Alguna pregunta, duda, aporte? Y si no, para pasar a varios. No, pues gracias, creo que podemos seguir entonces. Me disculpo, lo de varios lo anoté yo en estos días. Todos los puntos los anoté yo. User joined your Perdón. channel. Aló. Aló. Aló. Entonces ¿quién habla? Ah, llegó Sebastián. ¿Qué tal? Aló, No, es que Eduardo. yo. Sí, ahí lo estamos escuchando. Es que él estaba arriba y le dije que bajara. ¿Qué tal? Ah, bueno. Si oprime, habla, y si suelta, pues nos escucha. Es como un walkie-talkie. Bueno, listo, sigamos. Entonces, ¿Qué opina? Licamp, creo que lo ubican, es el comediante que también estuvo en el Saguel Media Festival. Entonces ya colgaron la presentación, solo era un anuncio de varios. Pues está en inglés. No sé si alguien quiere decir algo, si alguien ya la vio. Sebastián, hay un eco ahí. Si usted oprime el botón, se pone azul claro su círculo y habla. Y todos lo escuchamos. ¿Quién le puede ayudar, por favor? Pues parece que no cuadra ahora la tecla para hablar. Dale, dale, habla, Sebastián. ¿Cuál es la tecla? La tecla usted escogió al comienzo cuando instaló el programa. Pero estoy hablando, ¿no? No, bueno, Claro, no, se está perdón, es equivocando. una cosa. Es que lo configuró para que hablara automático con el micrófono, pero hay que configurarlo con una tecla. ¿Quién me puede ayudar explicándole cómo es? Oscar, por favor. ¿En herramientas? Sí, en ¿Quién es el cristiano? Cristianowski. Aló. Aló, mire, No, es que tiene que configurar. Mire, settings, ¿se ubica donde dice settings? Ya. ¿Plugins? Ah, vean settings y luego donde dice Setup Wizard, y ahí escoge la tecla. Bueno. Setup Wizard. Bueno. Voy a Welcome. seguir hablando mientras. Challenger No, venga, por favor, vale, porque todos lo escuchamos. Lo que pasa es que estamos en pleno en la reunión, y pues si tú hablas nos interrumpes a todos. Bueno. Bueno, lo El otro eco era un. De él está. Aló. Toca que apagues los parlantes mientras arreglas el asunto, porque tu eco hace que se te active el micrófono. Aló. ¿Se escucha el eco? Bueno, yo lo voy a decir, Sebastián. Para poder continuar, te voy a silenciar un momentico para que mientras tú cuadras lo de la tecla, porque no te podemos, o sea, no, o sea, el eco no te deja, no nos deja escucharnos bien. Bueno, gracias, Eric. No, lo otro, lo del ICAM también. El tipo tiene una cosa que sale por ahí 2, 3 veces a la semana que se llama el momento de claridad. Y en uno de esos hablaba de si las computadoras iban a tomar el mundo, era pues a manera de chiste, pero hablaba pues obviamente de las ventajas que trae la tecnología, que evita que la gente haga trabajos monótonos, peligrosos, repetitivos. User Dura left como your 3 minutos, channel. por eso la noté, no sé si lo vieron. Aló. Sí, bien. No lo he visto. No sé si Ahí, alguien lo ahí. vio. Si no, cuéntanos, Andrés. No, pues véanlo, dura minutos. Es que no me acuerdo de todo lo que decía, pero el tipo siempre sale ahí hablando y es como un monólogo. Si ustedes tienen una cuenta en YouTube, obviamente ustedes se pueden suscribir al canal y les llegan las actualizaciones automáticamente. Hay otra cosa muy interesante que no he revisado bien, pero se llama neighborhoods, que es como una traducción de dos palabras, ¿no? La palabra neighbor, que es vecino en inglés, y goods en este caso como buenos vecinos, porque la palabra neighborhood es vecindario en inglés, en este caso sería como los buenos vecinos. Si le dan clic a ese link de Neighborhoods, por ahora está en inglés, es muy interesante porque es como una plataforma para uno compartir cosas y pues es como una parte más de lo que es una transición. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno dice, no, el vecino está compartiendo la bicicleta conmigo o al revés o lo que sea, y se genera toda una red para que lo miren luego. Neighborhoods, ahí anoté en el chat de acá de TeamSpeak. Andrés, sin querer hacer interrupción, pero quería preguntarte, es que hay un punto que se nos pasó que dice, Petro como alcalde de Bogotá, ¿creen que el movimiento se puede acercar a personas como él? Y después alguien escribió, ¿quién escribió esto? Entonces, pues, ¿por qué no? No sé, pues quiero saber quién colocó esto, pero más allá de eso no me importa saber quién lo colocó, sino me parece pues interesante que se haya colocado. Pues sí, sería pedirle a esa persona que por Como que no favor tiene doliente. hable. Pero creo que esto ya había pasado hace unos meses, que alguien escribe algo y luego no está. Y pues no es censura ni nada, pero pues ni modo. Si no tiene doliente, vamos, Andrés. Listo, entonces lo otro es un video que ya está traducido al español que se llama Un presentador explota contra el sistema bancario que expolia a Estados Unidos. Es un video que dura como 5 minutos, ya muchos sabemos el tema de la reserva fraccional, ta, ta, ta. Pero digamos lo interesante de esto es que es un canal, digamos, no sé qué tantos televidentes tenga. Estados Unidos es un canal que se llama MSNBC y pues el tipo realmente es muy poco común ver a un presentador de un programa, más en Estados Unidos, hablando de este tema tan abiertamente y demostrando su molestia tan, tan abiertamente. Ese sí lo vi y es muy interesante porque la NBC es un canal, la NBC es National Broadcasting Channel, o sea, es el como Pero la tele. no, esta es MSNBC. No sé si es una filial de esa, la verdad, no sé, pero esta es MSNBC. Creo que sí, creo que sí. El loguito es como tiene varios colores. Sí, ese, sí, creo que es ese. Creo que son los mismos. Es que está la NBC que usted dice y MSNBC. Hay dos. Bueno, lo interesante es lo que anota Andrés, no estoy seguro de si son la misma empresa o no, pero el cuento es que pues el tipo abiertamente pues muestra cómo la policía está violentando a la gente y llevándola o sea, haciendo parecer las cosas lo que no son, echándoles gas pimienta, pegándoles un poco de cosas. Y pues el tipo está molesto y dice que paren los abusos de como presentador. Que eso es, pues, digamos, una cosa que en Estados Unidos es muy censurable y el tipo aprovecha su poder mediático y lo hace. Entonces, pues eso dice mucho de qué, de cómo la gente, a pesar de estar en como posiciones cómodas en el sistema, como un tipo como esos que goza de fama, dinero y otras cosas, lo hacen. Y lo hacen porque el dinero no compra la tranquilidad ni la conformidad. El dinero no compra todo, de hecho el dinero compra muy pocas cosas en realidad. Entonces, en esa medida, pues son pues como cosas visibles del cambio y de lo que está pasando. Y de, la de hecho, este presentador hace unas semanas había hecho un video explicando cómo funcionaba el sistema de reserva fraccional. También se demoró sus 10 minutos o más explicando eso, que es muy poco usual también en un canal así. Perdón, Oscar, ¿iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien? ¿Claro? ¿Seguimos? Sí, por favor. Lo otro es, la revolución tecnológica está reduciendo los costes variables. Este es un extracto de las últimas páginas de un libro que se llama Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva, escrito por Richard Wilkinson y Kate Pickett. Richard Wilkinson sale en Science Moving Forward, es un economista y epidemiólogo. Y me gustó mucho esa parte del libro porque resume muchas de las cosas y en cierta forma describe lo que es transición. Es muy largo para leerlo por acá y puede que les interese, lo quería anotar por eso, porque pues resume muy bien las cosas. Y en parte habla de lo que al comienzo habíamos hablado con Jonathan, pues que hablaron acá, que todos estábamos poniendo atención, pero que habló Jonathan, Oscar, Eric y los que hablaron en el chat. No sé si alguien quiera decir algo, si no, el tema es una noticia de esta semana, pues es algo que vendrá pasando desde hace décadas, no sé. La tercera parte de los alimentos se desperdician en el mundo, ¿por qué? Porque hay un tema cultural y también hay un tema de infraestructura, de empaques, entonces es un muy buen ejemplo de algo técnico que si se mejora, pues puede ayudar a resolver el problema del hambre en el mundo. Ahí anoto el link también. Yo frente a eso quiero anotar una cosa y es pues que es absurdo como por ejemplo debido a esos supuestos estándares de calidad y otras exigencias no de ni siquiera de calidad ni de salubridad sino del mercado, la comida buenecita es literalmente agotada para que no se bajen los precios al consumidor, o sea para mantener la escasez. Porque pues como vivimos en un sistema en escasez, la comida, si se llega a poner muy barata, deja de ser un negocio para quienes tienen el negocio, entonces la botan. Ni siquiera la regalan porque no les conviene, porque si la regalan entonces no, la gente no consume los productos de ellos. Entonces es como es de aberrante el sistema, como es de aberrada las formas en las que el sistema preserva sus formas por ganancia y por dinero. Hay otra cosa, no sé si varios de ustedes la han escuchado y se llama, la noté en el chat, se llama Freegans. Esos llevan más de 10 años en Nueva York y es gente que sale, por ejemplo, se pone en cita dos veces a la semana en la noche y salen a caminar por Nueva York a hoteles, restaurantes y recogen comida en perfecto estado que sobró del día, de los inventarios del día y se la llevan gratis a sus casas. Hay personas que dicen, yo no tengo que hacer mercado, solo hago tal vez de lo diario, la leche y los huevos. Pan, pero el resto voy, salgo a caminar una o dos horas en la noche y tengo comida para el resto de la semana o del mes. Y toca el mismo punto que veníamos hablando. Qué absurdo, sí, es terrible. Pero estoy hablando de comida que está dentro del empaque, no estoy hablando de las sobras de la comida de nadie, estoy hablando de comida. Comida buena, sí, yo está sé. En perfecto. Sí, es más aberrante, pero bueno. El otro tema es. El tema de las bicicletas públicas en Bogotá. Es un artículo que tomé pues, de un blog de un medio. No me gustó mucho el artículo, estaba como muy incoherente, pero el tema es ese. Hablando del tema de la transición, como ya en Bogotá, como en otras ciudades del mundo, hay bicicletas públicas pues vinculadas obviamente a la red de ciclovías públicas. Y no sé si alguien ha tenido ya un contacto directo con eso, qué piensan de eso. Yo tengo una observación con respecto a eso y es que en Bogotá nosotros tenemos ciclovías y curiosamente en Latinoamérica todo el mundo nos admira porque tenemos ciclovías, pero lo que no tenemos es un hijo de madre parqueadero de bicicletas. Entonces mucha gente, incluido yo, casi no utilizamos la bicicleta para ir por las ciclovías porque llegado al lugar no tenemos dónde dejarla y en los parqueaderos no permiten dejarla en algún lugar porque los parqueaderos no consideran que cobrar por una bicicleta sea rentable. Y no se van a hacer cargo de vigilar una bicicleta cuando tienen carros que vigilar. Entonces, me parece maravilloso que tengan las bicicletas públicas. Falta ver cuánto dura. En la Universidad Nacional se hizo el experimento de dejar las bicicletas públicas dentro de la universidad, y la verdad es que el mantenimiento de esas bicicletas por la irresponsabilidad de la gente en el manejo de esas bicicletas es una cosa muy, muy onerosa. Y el plan duró 2-3 años y ya en este momento es muy difícil, o no se encuentran bicicletas públicas ahí. Entonces, allí creo que debido a nuestra cultura y eso, chévere, y pasar la idea de que sea posible ampliar más la cobertura de parqueaderos que hay al final de ciertos portales de ciertos portales del Transmilenio. Y es que, por ejemplo, no sé quiénes han hecho uso del portal del parqueadero de bicicletas que hay en el eje, en la 19. No, más bien, en el Parque de los Periodistas. Ahí hay un parqueadero de bicicletas que hasta hace poco tiempo no era utilizado, básicamente porque la gente no sabía que eso existía. Pero entonces, chévere que existieran mucho más, porque eso es lo que en realidad permitiría usar la bicicleta como un medio de transporte. Muy bien, ya está la mitad del cuento, que es la ciclovía, pero la otra mitad del cuento, que son los parqueaderos, no existe. También está la ironía del tema de que quien más sufre por la polución y la contaminación es el que anda en bicicleta, que se está chupando todo el monóxido de carbono. Sí, es una ironía. Bueno, gracias. El otro tema es, un estudio suizo confirma que una red de apenas 147 entidades controla el 40% de las transacciones financieras del mundo. Lo interesante del estudio, no lo leí, o sea, es un artículo de una revista, es que es, digamos, como un seguimiento científico a las redes, que prueba que, digamos, no es una cosa de locos de teoría de la conspiración. Bueno, incluso en el artículo dicen que es como una tendencia natural como de una red de expandirse, pero es un tema como de hechos y de un estudio, como que le puede servir a alguien de fundamento, pues, para decir, oye, es que en realidad mire que el mundo lo controlan estas pocas entidades. Ahí está el link también. ¿Y todos esos bancos suizos? No necesariamente, no. No sé, pero no leí el estudio, pero ahí les dejo el link. ¿Dónde son de los paraísos fiscales? Sí, los paraísos fiscales tienen un papel muy importante ahí. El siguiente tema es, en todas partes del mundo tenemos recursos subutilizados. Creo que este artículo, pues lo pueden leer luego ahí con calma, Jonathan, Oscar, Eric, es Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía hace como 10 años. Y él hizo el ejercicio de ir a España, Egipto, Túnez, Nueva York, a hablar con los indignados, y bueno, ahí hace todo el tema de eso, obviamente desde la óptica de un economista, pero es tema de recursos subutilizados. Creo que no hay que entrar más en el tema, les dejo el link también, y eso es todo el tema varios. Bueno, yo quería saber dónde está lo de lo que Cara y Sus Iván iba a colocar, lo que él está haciendo, pues para que queden varios y lo hablemos antes de que se acabe la reunión. Sí, claro, que lo anote en el pad, por favor. Anótalo en el pad para que quede, porque o si no, en el registro no queda. Yo anoté mi correo y les envié el correo y les envié el folleto. El video a partir de mañana, como está, digamos, se puede decir que es largo, entonces tengo que dividirlo en partes de 15 minutos para poderlo subir a YouTube. Creo que si mañana hay reunión ya lo tendré para enviárselos como tal el link para que puedan verlo con calma. User in your channel started recording. Ok, lo que pasa es que si mañana hay reunión, la reunión es mañana sí hay reunión, obviamente, pero la reunión es latinoamericana. Entonces, igual que hoy, pues te van a decir, como muy chévere, pero hablemoslo al final. Entonces, como ya estamos en el final, te estoy diciendo, tienes el micrófono abierto para que nos cuentes todo lo que estás haciendo. Te voy a preguntar una cosa, ¿tú estuviste en el Shapegate Media Festival? No, lamentablemente sí. No pude ir en ese tiempo. Sebastián, ¿sí estuvo? Sí. Sebastián, tú eres Sebastián... el que estuvo también en los Safe Gaze Café. Sí, en Suba, ¿no? En Suba, ah, sí, tú En fuiste Save. con unos amigos y con tu novia, creo. Sí, algo así. Ah, ok. Bueno, El de los bancos no era que pusieran sillas, no era que le dije eso. ¿el de los qué, perdón? Otro tema. ¿Por qué? ¿Qué pasó luego? No, no, nada, es porque pensé que lo conocía, que conocía a Iván. Bueno, dale, Krausis, perdón. Y cuéntanos todo lo que estás haciendo y dónde podemos ubicar toda tu información. Correcto, entonces a subir los videos. Por ahora, pues más o menos ya vieron, digamos, lo que digamos, esa es como la misma estructura de lo. No te estamos escuchando bien. Se te está ¿Más cayendo la fuerte? conexión. Sí, más fuerte y más cerca del micrófono porque se te está cayendo la conexión o algo así y no se te escucha entrecortado o se te caen las palabras. Sí, correcto. Entonces, más o menos la estructura de los videos que estoy haciendo va así. Entonces, digamos, va con una introducción, pues digamos la que todos sabemos, sobre exponiendo sobre los porcentajes inválidos, injustos que hay en este momento, la escasez y el hambre, etc. Después de eso, digamos, ya comienza lo que es hablando sobre la religión, digamos, de una manera, como decía, más codificada y como que más entendible al colombiano. Aquí, digamos que la forma de explicar, pues digámoslo así, un tanto gringa, hay muchas palabras que como que se le pasan a uno y no es muy. Digamos. Entonces yo mismo, digamos, puse parte del video, también animaciones mías. Digamos, lo puse en una organización, podría decir más o menos. Entonces, digamos, ¿qué de diferente tiene esto a los otros documentales? Que digamos ya está lo que es nuestra propia jerga para poderla entender mejor que las demás personas. En diferencia, como les decía, digamos, en esta parte de la religión, agrego nuevas cosas, como por ejemplo, algo que no menciona es que cuando se ordenó, digamos, el infanticidio para Moisés, justo cuando la precesión de los equinoccios iniciaba iniciaba la edad de Aries. Y sencillamente cuando se ordenó el infanticidio para Jesús, igual forma como ellos comparten dos cosas, era el inicio de más. Entonces una de las pruebas que cómo los reyes iban a saber la fecha en la cual iba a saber el Salvador que los iba a derrocar por la organización de las estrellas. Otra era, digamos, si compramos la Biblia católica en el versículo de Lucas, en una dice que pasaría a este mundo y al mundo venidero. Y ya en otra versión bíblica que utilizan los cristianos, dice cambia el mundo venidero ya diciéndolo por la edad. Entonces, digamos, es como una prueba para que la gente se dé cuenta que las Biblias que tiene en la casa no es que sea una traducción así muy buena. Así, pues digamos, entre muchos temas, más o menos por cada tema dura unos 15, 25 minutos. Pues bueno, la religión, obviamente exponiendo los dioses precristianos con las mismas similitudes. Ahora viene la parte como yo, por lo menos, digamos, y creo que no fue el único, muchos tuvimos que ver muchísimas para poderlo comprender mucho. Entonces, de esa forma también lo quise poniendo, digamos, como ejemplo para que la gente pueda comprender lo que es la reserva fraccionaria y cómo se invierte en el dinero de la nada. Por ejemplo, como decir que si alguien le reparte, no sé, cinco dulces a alguien y le pide que le tiene que devolver seis, él tiene que, digamos, retribuir esos seis dulces es porque se los quitó a otro y así pues queda como tal como un ejemplo. No lo menciona ahí, pero digamos ejemplos así para que sean comprensibles para los demás. Pues también sacó partes del Addendum, el segundo. Después también el lista, que pues sencillamente es lo mismo de la deuda externa, sino que ya aplicado ahí. Esa ya sería como la parte 3 del video. Adicionalmente, ya en la parte 4, digamos como que tomó esa idea de todos los fraudes que han causado, digamos, todas estas coherencias de la religión con el sistema bancario. Y es donde se habla, por ejemplo, también lo de las Torres Gemelas. Cuando le hacen la entrevista a este señor, el que es el libro del asino económico, partes y las uno, también pues agrego varias cosas. Parte 4 del documento. Ya digamos en la parte de espejo, si es netamente mía, se comienza a hablar ya más específicamente solo de Colombia. Arranco desde el momento de la conquista de los españoles, donde venía la patria boba, aquí de resumiendo que digamos de lo que fue nuestra independencia, sencillamente vino la patria boba, después de la guerra de los mil días, lo único que dejamos pues fue muerte, pérdida económica a Colombia, y ahí fue donde los gringos aprovecharon y nos quitaron el canal de Panamá. Fue la United Fruit Company cuando pues después ahorita la Chiquita Brands apoyó a los paramilitares, quienes fueron legalizados por Álvaro Uribe Vélez y demás. Son cosas así en nuestra historia, digamos, que demuestran que el sistema por el cual estamos regidos durante todo este tiempo. También hablo sobre las pirámides de DMG, sabiendo, por ejemplo, de que esa compañía ya lleva más o menos 8 años. Como era una captación masiva de dinero, se supone que era el segundo día que tenía que ser intervenida. Y ya cuando lo hicieron, pues fue muy tarde porque muchísima gente se quedó. Yo fui testigo de eso porque un familiar mío trabajó allá. Entonces, más específicamente, puedo tratar más es el fraude. También sobre la mentira esa de la operación Jaque. Cosas, ese, digamos, parte es un poco larga porque, digamos, comienzo con la independencia de Colombia. Ya incluso expongo algunos fraudes de los trabajos que yo tuve. Por ejemplo, trabajé con el MEX, trabajé con entidades francesas, de todo esto. Y dentro de ese mismo reunión, información que, pues, es tal el fraude que tiene cada una pues para lucrarse y pues hacerles creer a los clientes que ellos son los que pero no, o sea, la misión y la visión de toda empresa siempre ha sido es captación masiva de dinero y según eso. Y ya en la última parte del video, cuando como que ya planteo a una pues así como la que aparece a lo último y dando una sugerencia el proyecto Venus y todo eso. Entonces ahí es donde a lo último se acuerdan del video, dice que discrepen de los bancos JP Morgan y Citibank, que son los más grandes y que no. Todas esas acciones, digamos que pues llevan poco a poco a lo. A, pues, la visión, yo la llamo así, a lo. Todo basado en recursos. Aunque. Okay. Morgan Chase aquí en Colombia, Bank, pues digamos, es también del mundo, pero también está metida aquí en Colombia. Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda y el Crédito Codensa son los más corruptos. Por ejemplo, el Crédito Codensa está respaldado por el Banco de Colpatria. El Banco de Bogotá fue el primero que se fundó aquí en Colombia y ese ha sobrevivido a todas las crisis económicas que han habido porque se fue financiado primariamente por Nueva York. En ese sentido también dice que digamos de las empresas hegemonías más negreras aquí en Colombia, por ejemplo, si vemos la lista de las 100 economías más grandes de Colombia, vemos que está de primera Ecopetrol. Entonces sencillamente vemos pues esos ingresos tan grandes, lo único que nos están retribuyendo nosotros es más contaminación. De segundas en este momento va por ejemplo el Almacén Éxito, que ya no es lo mismo, está comprando todas las empresas, es como el Walmart de aquí de Colombia, que hagan una idea. Eso pues digamos también digo, o sea, ya pues digamos era la Fox y la CNN aquí, esos son los, el canal Caracol y el RCN, noticias del status quo. El presidente Santos y toda la familia Santos es la que más tiene al tiempo, pues según ellos tienen los medios con eso. Y el tema que estaba hablando aquí, Oscar, me gustó muchísimo sobre las bicicletas. Yo adoro la bicicleta. Yo me voy al trabajo en la bicicleta, desde que lo hago. Y pues sí, ese es un problema porque casi uno no tiene dónde guardarla, pero bien. Si aquí en Colombia todos andáramos en bicicleta, sería la paz, la verdad. También haríamos, ejercicio, de todo. Digamos, esa sería otra de las sugerencias. Rechazar el sistema político sin razones, pues, mal, ya lo conocen. Poder económico a la ICE y a las corporaciones más elitistas, digamos, esta idea que yo incluyo para empresas extranjeras ni las más adineradas así sean nacionales. Entonces, en ese primer paso, tratar de apoyar a lo mínimo posible el éxito. También conozco a los empleados de allá y créanme que no les gusta. Una empresa entre más venena, dice la Crisus, gente. Crisus, perdón, que te, venga, que te interrumpa. Es que se te está entrecortando mucho y lo que estás hablando es muy interesante, pero se te estaban perdiendo las ideas. Dale hablándose más cerca al micrófono o algo para que la comunicación sea más fluida de tu parte. Muy bien, perfecto. ¿Ya me escuchan mejor a esta distancia? Sí. ¿Mejor, mejor? Ok. Entonces continuaba. Pues no sé si alcanzaron a agarrar las ideas, pero bueno. Continúo. Entonces en esa iban las empresas, entonces digamos, de esas, por ejemplo, Comcel, eso es un autorrobo. Pero en Estados Unidos y incluso en otros países la tarifa de minutos es mucho más económica y pues mejor. Ahorita nosotros le metemos $1,000 al celular y eso es, o sea, se van en 3 minutos. Entonces sencillamente es otra de la que la gente debe darse cuenta que pues esos servicios los ve uno desde arriba, que no, pagamos $2,000 y se me acabaron los minutos y ay, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces es una actitud pues equivocada porque sencillamente eso es un servicio que le tienen que dar a uno, no es digamos ya un negocio porque es que ya se agarra la verdad. Entonces en ese sentido pues ver todas esas empresas y hegemonías en las cuales uno debe darse cuenta y ver pues desde abajo. Ahora, otra idea digamos que también he implementado para quitarle digamos lo que es el poder a la iglesia es tratar de decirle a la gente que no diezme, o sea, no cualquier gente pues está así está equivocada, está libre de creer en lo que quiera, pero es que la gente dice que da algo para caridad y eso es mentira. La gente quisiera caridad que ellas mismos lo hagan por su medio, ¿sí? No hay necesidad de intermediarios para la caridad, ¿no? Y que el diezmo se importe y esto, y sencillamente lo veo de esa forma. Dios nos inventó el sistema monetario. Entonces, y si las iglesias estuvieran dentro de las economías, yo creo que estarían de primeras, la verdad. En fin, siguiendo con esto, pues también otra idea, digamos que es una nueva actitud que debemos asumir todos los jóvenes para el verdadero cambio, es escoger bien su vocación y profesión. Es decir, que si nosotros nos dedicamos a algo que no sea solo por plata o porque nuestros papás nos dijeron no, que es que venga a estudiar eso porque es que usted se va a volver un fracasado y todo eso, sino sencillamente escoger algo que si contribuye al sistema, pues no sé, utilizarlo para de tal forma que pueda ayudar a los demás más que a uno mismo. O sea, no ser una deidad como tan subjetiva. De que no, ay, es que esta carrera fue la primera con la que me topé y quiero estudiarla y que finanzas y yo no sé qué vainas y lo están viendo desde un punto de vista donde el final tiene que ser un, digamos, algo monetario. Yo no estudié eso porque me gusta, sino sencillamente porque me quiero llenar de plata. Entonces esa es una actitud que también hay que cambiar. Por ejemplo, lo que es cultivar el arte, las ciencias y demás, pues sería excelente. Pero hay gente que tiene muy metida en la cabeza que esa carrera que contribuye a, pues digamos, a implorar este sistema, este status quo, pues sencillamente lo apliquen para bien, ¿no? Por ejemplo, si estudian algo como derecho para ser abogado, pues no lo ejercen de tal forma porque sabemos que ahorita los abogados es lo peor que hay, sino sencillamente utilicenlo a favor de los demás. Por ejemplo, Jaime Garzón era abogado y pues ya vieron de que todo ese conocimiento él lo supo concentrar para la ayuda de otros, ¿correcto? Y pues bueno, finalmente ya de toda esta carreta y todo lo que implemento ahí es ya, pues digamos, las últimas acciones, que nos apoyemos unos a otros y vayamos a la página CGIS y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues más o menos esa es la estructura del video que estaba realizando, pues digamos así, poniéndole lo último ya para terminar. Es que quisiera eso, yo tengo ya como implementado, sino quisiera que ustedes como grupo lo vieran y me dieran sugerencias como que no, mejor quita esta parte o yo puedo agregar esta otra parte, de tal forma que quede bien, bien integrado el video, de tal forma que a cada colombiano, cada joven que lo vea, pues lo impacte de una forma no, o sea, de que llegue y lo vea, no, que eso es mentira, porque sabemos de que es muy difícil el convencimiento, digamos, de estas ideas, abrirle los ojos, sino de una manera como a lo más colombiano, ¿no? Entonces eso es como la estructura que yo tengo. Pues lo que les decía, desde mañana yo voy a comenzar a subirlo. Yo sé que pues para el final del tema, pero igual en el curso de la semana yo se los enviaré por correo. Cuando tengan tiempo lo ven con calma y pues no digo mañana, sino las próximas reuniones hablaremos de cómo me pueden ayudar ustedes para agregarle cosas o sugerencias. Eso era lo que quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Krausis, por tus aportes y por lo que estás haciendo. Me parece genial. Y pues yo personalmente te doy la bienvenida y la bienvenida a tus iniciativas. Eso es lo que se necesita para poder hacer difusión efectiva. Y para, como dijo Victoria hace un rato, para contextualizar pues las ideas del movimiento y los documentales a nuestro contexto y llegarle más fácil a la gente. Eso me parece que es uno de los caminos que debemos seguir para irnos acercando. No siendo más, voy a finalizar la reunión, pero por favor quédense, seguimos hablando. Sería muy interesante conocer más cosas sobre el trabajo de Crisus, NAFTA, Sebastián, Victoria, todos los que quieran participar, podemos seguir participando después de que se finalice, de haber finalizado la grabación. Eso no implica que nos disgreguemos y no sigamos hablando, todo lo contrario. Un saludo especial a Cristianovsky, él estuvo en el Zeitgeist Media Festival, fue nuestro camarógrafo estrella. Como todos los trabajos y cosas que se hicieron en el Zeitgeist Media Festival, su aporte o los aportes fueron voluntarios y fueron súper indispensables, y el trabajo de él fue como el de muchos muy importante, porque pues él es camarógrafo y permitió grabar bien el pues las cosas del festival. No sé si te gustaría Cristianovsky contarnos cómo va la cosa con la edición del video del festival. Cristian. User disconnected from your channel. User entered your channel. Cristian se fue. Sí, parece que sí. Bueno, aquí quería darle un espacio a él para que nos contara sobre el video del Zeitgeist Media Festival. Pero parece que no está. Entonces, con esto finalizo la reunión del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer una acotación cortica, eso sí, para poder acabar ya la reunión, porque si no queda muy larga la grabación y quienes nos escuchan en diferido, pues no escuchan todo o se aburren de pronto. Bueno, no sé, pues es importante que las reuniones queden razonablemente largas, pero no tanto. O sea, como que existe la posibilidad de que nos escuchen. No, básicamente yo lo que quería era dar una felicitación a Krausis. Me parece que ha hecho muy buen trabajo. Me parece que hacer un trabajo tan largo como él lo ha puesto es mucho espíritu de trabajo. Creo que se merece una felicitación y chévere poder verlo. Si en algún momento se necesita una reunión para poder ver el video y hacer la proyección presencial y hacerle los aportes necesarios, entonces ofrezco mi casa para que pueda hacerse la presentación del video en grupo. Y lástima que Andrés ya se fue. ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando lo que se dice? Sí, sí, dale. Ah, bueno, y de otro lado, pues lastimosamente Andrés ya se fue y yo tenía un par de aportes para acerca de lo que también nos expuso. Me parece muy chévere que él está haciendo también un trabajo de recolección de información, siempre lo ha hecho, y ojalá nos sigan haciendo sus aportes. Una cosa última que se me pasó acerca de las bicicletas es un dato curioso. Cuando recién se hicieron las ciclovías, también se pusieron en algunos lugares estratégicos de Bogotá unos sitios donde amarrar las bicicletas, unos amarraderos, como se diría. Uno de ellos estaba frente a la biblioteca Luis Ángel Arango. Y muchas veces grupos de estudiantes fueron a solicitar que en la biblioteca tanto se mejorara la seguridad, porque de vez en cuando se robaban bicicletas, como que se pusieran un poco más de parqueaderos porque la demanda era mucha. Entonces un buen día el comandante de la policía del sector dio parte de victoria porque había logrado bajar los índices de robo de las bicicletas. Y cuál no sería nuestra sorpresa al notar que la forma en cómo él logró bajar ese índice fue quitar los amarraderos y ya todo quedó así. Entonces, de esa manera ya no había dónde poner las bicicletas y tampoco había robo de bicicletas. Entonces, él pues un genio. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que él decía acerca de que, a lo que Andrés ponía acerca de que hay comida que se bota, hay una cosa que es bien curiosa y es que en los almacenes siempre se está buscando que el producto que se presenta en las vitrinas sea perfecto. Y eso sucede, uno de los ejemplos más curiosos que pasa en Latinoamérica es con la papa. La papa tiene que ser redonda, tiene que ser adecuada para que el mercado la pueda vender, etcétera, etcétera. Y resulta que la papa que viene con muchas deformidades se bota. Pues resulta que por todas las zonas donde se cultiva papa, que no es Colombia, es decir, Ecuador, Perú, Bolivia, se sabe que la papa que es mejor para cultivar es la papa que tiene muchas deformidades y muchas cabecitas. ¿Por qué? Porque cada cabecita y cada deformidad es una semilla. Y en esa medida, entre más deformidades tenga la papa, tiene más semillas para cultivar. Y en esa medida, la papa se aprecia mucho en esas zonas para los campesinos si tiene demasiadas deformidades. Curiosamente, esa es la papa que bota el mercado. Pues seguramente también para que no sea cultivada. Entonces, es curioso también saber que las razones por las que se bota la comida es porque es demasiado buena. Entonces, solamente esas dos anotaciones como por aquí. Que en la A grabación comer igual. papa. Bueno, ok. Dale, termina, Óscar. No, no, solamente esas dos anotaciones y ya, y chévere entonces poder terminar de ver también los documentos que nos pasa Andrés y esperamos ansiosamente el video de Krausius para poder hacer los aportes y pues hacerle la difusión correspondiente que a propósito te iba a preguntar dentro de las páginas o los elementos web que ustedes manejan, no hay un sitio donde pueda hacer el hosting de ese video de manera completa para que no tenga que estar fraccionando el. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que estamos terminando de organizar eso. Va a haber una carpeta o que se va a llamar, que va a ser como una especie de FTP, donde todo el mundo va a poder bajar lo que quiera y van a estar las películas completas y como un permanente en el hosting de la página de Colombia en este momento. Entonces se llamaría algo así como, no existe, pero va a ser algo así como www.sadegayscolombia.com/descargas y ahí en esa parte aparecerían todas las descargas organizadas por videos, imágenes y demás para que cualquiera las baje cuando quiera. Por aquí está diciendo Victoria, yo tengo una propuesta, así como Krausus contextualizó el movimiento a Colombia, ¿por qué no hacer en primera instancia un acercamiento desde los diferentes municipios o departamentos? Sí, es una muy buena propuesta, Victoria. El cuento es que pues no hay muchas personas que se dediquen a hacerlo, así que en principio, por eso es Krausus se merece una felicitación tan grande y tan adecuada, y es porque en principio ese tipo de iniciativas las lleva una persona. Y en la medida en que le vaya bien, seguramente va adquiriendo un grupo de apoyo. Entonces, la propuesta es muy buena y ojalá quienes la lanzan y quienes quieran apropiarse de ella las lleven en principio para que luego encuentren otras personas que les puedan apoyar por el camino. Pero en principio le toca a uno, Víctor. Victoria, otra cosa más. Hay una iniciativa que aquí en Colombia no ha tenido curso, pero ya lo ha hecho, pero ya ha tenido curso en otras partes del mundo, que se llaman los Town Hall Meetings o algo así como foros urbanos. Entonces, la idea de esto es precisamente acercarse a las comunidades, a los pueblos, a la gente, a través de foros urbanos que se organizan en espacios públicos. Donde se reúne uno con la gente, a empezar a hablar pues obviamente de las ideas del movimiento, pero más allá de eso empezar a organizar a la gente para trabajar en proyectos y encaminar pues y empezar a explicar a la gente la idea de la economía basada en recursos en pro de hacer cosas prácticas, ¿sí? Y pues obviamente de escuchar las necesidades de la comunidad, de abrir espacios de participación y de hacerlo con regularidad. Si tú quieres y si estás interesada, hay un grupo en Facebook que se creó para eso. Y asimismo también se va a crear el grupo, digamos, donde se manejaría ese proyecto, porque eso sería un proyecto en el Open Atrium. Ahorita cuando finalicemos la reunión, nuevamente les paso toda la información para que, por favor, comiencen a registrarse y a participar. Si ustedes no participan, por más interesados que estén, no va a pasar nada. Las cosas que han sucedido dentro y fuera del movimiento suceden precisamente porque hay participación, más allá de las buenas ideas. Una buena idea es una muy buena idea, pero si no se lleva a la práctica o no se ejecuta, hasta ahí llega. Entonces, nuevamente, yo los invito a que participen. Es vital la participación de todos. Si no, no hacemos nada. Nos quedamos aquí hablando en TeamSpeak todos los domingos y se acabó el cuento. Bueno, yo pues no quiero ser tajante, pero es que la reunión ya lleva bastante. Ya creo que vamos para 3 horas. Entonces, o más de 3 horas. Entonces, pues, la gente que nos escucha en diferido, pues hay que darle la posibilidad que nos escuche. Pues, y que tenga el tiempo para que no sean 3 horas de una... de una reunión tan larga que pues se puedan perder muchas cosas y aportes. Bueno, en fin, el punto es que voy a darle final a la reunión, pero por favor no se vayan, todos los que quieran quédense, sigamos hablando sobre estos temas. Ojalá participen por voz, es más fácil comunicarnos así. Y nuevamente se agradece a todos la participación. En el pico más alto de la reunión creo que hubieron 15, 14 personas. Había personas de Estados Unidos, Canadá, Colombia. En Colombia había gente de Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, ¿de dónde más? Y de Bogotá. Muchísimas gracias a todos por su participación y a todos los que nos escuchan en diferido. Los esperamos para la próxima reunión, que es en 15 días. El próximo, ¿qué? En 15 días sería como para final de mes. El domingo en 15 días nos vemos para la próxima reunión nacional, y la reunión latinoamericana es mañana para los que quieran asistir. Por favor, los invito a todos a que visiten la página www.safegayscolombia.com, lean los documentos, los entendimientos, se conecten a la comunidad. Es una comunidad abierta, hay gente de todas partes del mundo. Y conéctense y por favor lean, estén muy bien enterados para que puedan hacer aportes efectivos. Gracias a todos, un abrazo y buena vida. Chao.